el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. A huevos, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del Saga Podcast. Para que vean que nuestros sedes no son grabados, sí. Los decimos todos los putos días. Antes siempre quitaban nuestros sedes. Sí, poníamos. Y luego me dio huevo a hacer el podcast bonito y me valió pinche. En esta ocasión, el pinche Necro. A huevo, Cada necro. Vez más pinche, por cierto. No, ya bajé de peso. Ay, sí, mío. Puta. Huevo, bajé 4 pinches kilos. ¿Bajaste 4 kilos? A huevo, puto. De los 30 que tenía. No mames, güey, no mames. No, por suerte solo tenía 10 de más. Ah, bueno. Yo sí estoy gordo. Sí, es la maldad que está gordo. A huevos. Y mañana me voy a ir a un festival de ramen a ponerme más gordo. A huevo. Tú sí sabes algo. Ay, estoy gordo y la panza no me permite irme hasta allá. A huevo, puto. El Graf que está sosteniendo el puto teléfono. Aquí estoy yo. ¿Eso es un comentario? No, no creo. No creo que tengamos comentarios. Yo dije... Tienes recomendaciones de Facebook que dicen, no seas tan pendejo, ya haces esto para ver si te cree más que... Así, son recomendaciones de güey, están feos, son aburridos y valen verga. Cierra este video. A huevo. Solamente tenemos que ser mindless y estúpidos para tener millones de followers en YouTube. Sí, así es. A huevo, como el Maluma, al cual no conozco físicamente, pero sé que existe. Hola, Mars. Yo descubrí esta semana que existía Maluma. Ah, la Mars sí la conozco físicamente. Es fea, fea como las pinches verrugas del pinche Graf. A huevo, sí, de culero. Aquí tienes verrugas, güey. No, están bonitas. No están bonitas. Tienes pinches puntitos. Mira. Así de feas la Mars. Sí, en parte. No, chingues. Tiene cejas como de Ken Masters, así negras como de azotador. Güey, tiene peinado de Brian, güey. Se presente, no sé sí. No quiere los putos. ¿Quién? Nuevos putos, ¿cómo la ven? Y su servidor, el Dr. Gil, que está aquí tratando de presentarse como de hace media hora, porque esos putos dejan de hablar. Pues digo que está bien fea la Mars. Bueno, ya. Pero no hay que hablar de ella, porque no hay que darle más tampoco. Sí, exacto. No sí, sé, yo no sé quién sea la Mars, pero chingón por ustedes. Saludos a todos. Pendeja que otra pendeja como sobre... Maluma, güey. Ah, ok, va, chido. Ya. Una pendeja de YouTube. Sí. Nosotros no somos pendejos porque estamos en Facebook. De esos que hay. No somos pendejos porque no tenemos tantos followers, güey. Sí, claro, cuando tienes followers te vuelves pendejo, güey. Aunque bien decía el camotesferonte, güey. Todos somos pendejos desde el punto de vista de otra persona. Hasta que se demuestre lo contrario. Ah, no, ¿verdad? Sí, se demuestra. Bueno, pues se ha demostrado. Un profesor que yo tuve en la maestría decía, hay que ver. Por ejemplo, en cuanto a cine, él hablaba, pero se aplica a todos los casos, ¿no? Pues hay que ver qué películas son las más exitosas. Porque te puedes dar una idea, pues, de que, con qué se está identificando la gente, ¿no? Entonces, es muy obvio ver que cuando algo tiene gran éxito es cuando existe una relación así con el público. Entonces, cuando ves que casi todo el contenido súper exitoso en cualquier canal pues son puras pendejadas, pues, ¿qué te dice de la población en general? Está claro. Pendeja. Que son puros pues que son casi puras pendejadas la población en general. Ah, lamentablemente. Así es. Sí. ¡Saludos! A la población pendeja en general. Que es mucha pendeja. Mucha. Pero bueno, vamos a hablar de la pendejada que nos gusta a nosotros, teléfono. ¿No? Por supuesto. Sí, sí. Que pues, a pesar de que nuestro grupo de seguidores es chiquito, pero es de calidad. Buenos, chiquito, pero picos. Y son pendejos porque les gusta la pendejada que sí. Nosotros grabamos, por que supuesto. Es bien pinche mala y aburrida. No sé por qué la escuchan. Nosotros tenemos calidad, papá. Tenemos calidad. Calidad. Calidad. Es como... Lo peor es que ni siquiera sé, güey. Si no te puedo debatir eso, te diría, no, pues ¿cómo vas a tener calidad si no tenemos fans? Pero luego ves que la gente que hace... videos en chingones. YouTube, ajá, casi videos en YouTube bien chingones, no tienen tanto fan como aquellos güeyes que solo es así de, ay, entonces voy a jugar a lo pendejo y voy a perder al bien... pendejo. Bien pendejamente y tengo 1,000,000 de seguidores. Y sus seguidores de, ah, no mames, eres bien chido y te mando saludos, ah, ese es pendejo porque me sigue, ah, puto pendejo. No sé, sí. Ajá, sí, es una cuestión ahí como de... Entonces ya no sé si soy chingón o pendejo. O muy pendejo. ¿Chingo pendejo? Pues chingo como pendejo. Pues como todo chingo es dejo. Sensible al chindejo, contexto. ¿Chindejo? Eres chindejo. Sí. Bueno. Qué triste. Todos dicen que soy... Ahorita nada más para... Aquí está, ya. No ¿qué? Olviden que este podcast es oficialmente producido por Fer Díaz de León. ¡Yay! Abdiel Lugo, ¡yay! El príncipe de todos los monstruos. Príncipe de los monstruos. Monstruos. Seth Cosnar. Y Leonardo Martínez. Yo creo que Leonardo DiCaprio. Son nuestros patroncitos. Son nuestros patroncitos. Patroncito. Gracias, patroncitos. Patroncito. Uno de nuestros jefes, el Fer Díaz de León, nos advirtió que solo nos iba a dar dinero si nos hacíamos a la idea que íbamos a hacer un podcast sobre Ready Player One. Nah, que chinga su madre el güey. Ah, no, sí, ¿verdad? No, no, sí, porque se está dando. Va, está bueno, bien. Bueno, sí, ya... Lo haremos. En la siguiente temporada, un podcast de Ready Player One, quizás. Yo creo que va a ser como el segundo cuarto. Sí. Entre el segundo cuarto. ¿Segundo creo, cuarto? Depende cuánto se, lo, se tarden en leer. Ya les pasé la copia, ¿no? Sí. Sí. Yo, sí, original. Original, la copia original. Sí, o sea, lo compramos en una tienda original y todo. Sí. ¿Sabes qué? Alta calidad. Yo, tenía muchas ganas de releerlo, pero no. Pero he tenido. Ahora sí que he estado muy cansado de la vista estos días por tanto computadora. Y le pedí al meme que prestara su cuenta de. Creo que se llama Audible del software. Ajá. Y me puse a escucharlo. ¿Y sabes quién narra el audiolibro de Amazon? Leonard Nimoy. Will Wheaton. Y es gracioso porque hay un momento en el que te dicen el presidente o el directivo principal. Ahora sí que como que el jefe de gobierno de Oasis. Es Will Wheaton, que lleva 15, como 10 años en religiéndose para ese puesto. Entonces me causa gracia porque es él mismo está hablando de él ahí en el librito. Bah. Y lo sorprendente es que me lo volví a echar en estos 3 días. Lo acabo de terminar ahorita de camino aquí al podcast. Mire usted. Y yo, dije, toma... no, sí y yo ni siquiera he abierto el puto archivo. No, mira qué poca madre. Cabrón. Mire usted, pinche contraste más chingón. Ah, huevo, oye, ah, que huevo. Por cierto, esta pendejada sí pone máscaras. ¿Sí? Ajá, hasta aquí puse una de un pinche. ¿Cómo se llama? Un mapachito. Entonces, un perrito. Entonces aquí el Dr. Hill tiene cara de Rocket Raccoon y tiene un brote en el hombro. Puto Rocket Raccoon. Está cagada de la risa. Así déjale, güey, me parece excelente. Está chingón. Está chingón. Ponnos a todos máscaras y la próxima vez la hacemos bien. Máscaracán. Máscaracán. A ver, voy a bajar la de Mega Man. Ah, oye, esa era la mía, puto. Bueno, a mí no me puedes poner el hacker ese de Ghost in the Shell Standalone Complex. Bajé esa y salen unos misiles cayendo a la tierra. No, es lo que quieras, es la pendejada que tenga, ¿eh? No son pinches huevos al gusto, cabrón. Pero los Facebook. Huevos. No. Facebook tiene que hacer lo que yo le pida. Si no me salgo y pierden a una. Nada. Y pierden nada, exactamente. Pierden nada. Y les vale un reverendo cacahuate. Te abro la boca. ¿Qué ¿Sí? pendejo eres? ¿Eh? ¿Estás haciendo eso ahorita? Bueno, en lo que he grabado. Estamos grabando ya. Por eso también está grabando esto. Bueno, está en vivo. Sí, a huevo. Y estoy lanzando fuego. Dice, mira, a ver, puta. Ah, no mames, sí, cierto. Mira, aquí puedo ver lo que hace la mala y le voy a dar un like al cabrón. tenga su like, buen hombre. Tenga su like, hombre, que lanza fuego. Yo más que nada... sí, aquí dice que se unió el necro. Yo quisiera que los fans nos dijeran si les gusta que... A ver, ve esa pendejada para que pase al doctor. A ver, sí, yo quiero ver. El streaming. Ya no tengo cara de mapache. Ahorita sale. Ah, sí, cierto, sí, es lo que reconocimiento de patrones, güey. Reconocimiento de faciales, más bien. Yo soy tu patrón. Patroncitos. Necro no lo reconoce. Al pinche Graf, sí, ahí está. Ya le vio la jeta. Tiene ahí un pinche Groot en el hombrito. Está cagadísimo de la red. Graf. Necro que dice, ni madre. Está bueno, chido. Ya, la verga. Entonces, ¿qué estábamos? Ah, sí, que nada más les quiero decir que si les gusta más que estemos en el vivo, ya sea que lo hagamos siempre en Mixler, en Facebook o en YouTube. Yo siento que en Facebook, porque en Facebook funciona, como es nuestra plataforma. Es como que nuestra plataforma más fuera del blog. O sea, sí. Como que la gente realmente lee más nuestras pendejadas en Facebook. Y hay más planes de celulares que regalan Facebook con todo y video en vez de YouTube. O sea, nadie te está regalando YouTube. Pero sí te regalan Facebook. Entonces, a lo mejor alguien que ahorita tenga datos y esté en la micro, de camino a su casa, en el DF, que es común, es pasar 6 horas y esté en la micro, pues puede estar viendo el Saga Podcast en vivo y viendo nuestras carotas de pendejos. No y mames. Y cagarse de la risa en medio del camión para al menos que si estuviéramos pinches guapos. Ese pendejo lo voy a saltar. Ahí está, por fin. Saga Podcast. Sí, a huevo. ¿Soy Rocket Raccoon? Sí, ya eres Rocket Raccoon. A huevo, no, es el sueño de mi vida, ser Rocket Raccoon. Ser un mapachito y tener una varita en el hombro. Sí, a huevo. Ser peludo y chiquito. Sí. Yo soy peludo. ¿Y chiquito? No, porque ya es de noche en este momento. Soy Standard Boy. Ni tan chico que no lo sienta, ni tan grande que no le entra. Es Standard. Bueno, ya entonces íbamos a hablar acerca de la D23, la Comic Con y una pequeña reseña del planeta de los changos. Va, perfecto. Pues que vieron, pendejos. A ver, vas, pinche Graf. Lo que te come el alien. ¿Eh? En lo que te come un alien. A mí me llama mucho la atención hoy en día. que yo me acuerdo que hace unos, ¿qué quieres? 4 años. Ajá. Yo escuchaba de la D23, pero decías, pues, ¿qué puedes ver en la D23? En esa época yo sentía que Disney era como que de esas empresas que no tenían como que valor para geeks, para entretenimiento popular. O sea, porque lo único que podían hablar era de sus pinches películas de adolescentes y lo que salían de Disney. Pero si te puedes pensar ahorita, prácticamente Disney pues es como que un household, es casi tan grande como lo que dirías Warner, porque ahora tiene, por el lado de los cómics, se hizo de Marvel y aparte tiene Star Wars. Entonces ahorita de verdad hay muchas cosas que a mí me sacó de onda, que eran cosas que antes tú esperabas ver en Comic Con y ahora están saliendo en la D23. O sea, y aparte la están metiendo casi al lado, o sea, para que prácticamente la prensa se esté peleando de, ¿voy y cubro el D23 o cubro Comic Con? D23. Nah, Comic Con. Comic Con, definitivamente. Ese Comic Con, técnicamente deberían estarse un poquito más separados en tema, porque técnicamente Comic Con se supone que debería ser una convención de cómics, pero es más bien ya una convención de entretenimiento. O sea, porque ya hay cosas de videojuegos, o sea, hay cosas que antes te presentaban en E3 y ahora las muestran en Comic Con. Hay cosas que ya no son de cómics, y como dicen, muchos de los que venden cómics, que era el negocio importante de la Comic Con, vender cómics, prácticamente están vendiendo, están saliendo apenas en números negros, güey. O sea, de que de plano llevan cosas y muchos dicen, güey, tengo que rematar todo porque me sale más caro regresarlo a mi bodega o algo que tenerlo aquí. Entonces mucha gente dice que realmente la Comic Con cada vez es menos de cómics, y lo sabemos, ¿no? Por eso va tanta gente. ¿Cuánta gente realmente hoy en día lee cómics? Casi nadie. Qué mal, no, la desgraciadamente esta es la pinche empresa de los cómics está cayendo, ¿no? No nada más en Estados Unidos, digo, también aquí en México ya muy poca gente lee. Pues está bien pinche aquí caro. Aquí en México está de la chingada porque pues está carísimo todo y... No siento que esté caro, pero... Bueno, está más barato que en Estados Unidos. No siento que esté caro, pero no hay esa como ya cultura general de estar comprando y coleccionando y leyendo. Sino más bien es de, ya compré, pero pues que ya se me hizo caro seguir comprando semanalmente. Es una inversión cabrona. ¿Cuánto estás invirtiéndole mensualmente? El año pasado tuve que dejar de comprar cómics. Bueno, exacto. Es a lo que voy, entonces, y con la tecnología digital que ahora existe, que en nuestros tiempos no existía, porque en nuestros tiempos ya había dinosaurios. Pues ya dices, pues lo bajo de agrapa, chingue su madre. Yo no quisiera, pero te digo, mi problema es que el dinero no me estaba alcanzando. Pues sí, yo no estoy diciendo que no, pero pues así piensa la gente ahora. No, yo no me estoy esperando salir de deudas. O sea, así como que mi día más triste fue como noviembre del año pasado, que fue cuando me di cuenta que ya no me alcanzaba ni para eso y tuve que quitar mi gasto de cómics. No había dejado de comprar cómics desde 1994. Es bien triste, es bien sad. Sí. Pero si estoy así casi contando los días para saber qué día voy a volver a comprar. O sea, yo no voy a dejar de comprar simplemente ahorita es por una mala racha. Uh-huh. Pero en compensación estuve leyendo toda la corrida de She-Hulk, de volumen 1 y 2. Bueno, a lo que voy es de que decía el Dr. Hill, es sí, realmente la empresa ahorita de Televisa está quebrando en cuanto a los cómics, güey. O sea, la neta es que sí, ya está valiendo verga, pero es por lo mismo, no porque den caro, sino porque no hay una cultura en México de lectura de cómics o de coleccionismo, más bien de cómics. Entonces, pues eso hace que valga verga. Y lo mismo, las bajas de la grapa digital, güey, y nosotros... afectas la empresa, pero dices, pues ahí te vas. Todos nosotros, mismo, güey, afectas la empresa, afectas de cómics. Todos nosotros éramos coleccionistas de cómics y todos dejamos de comprar pues, precisamente por la cuestión económica. Yo no compro desde hace 2 o 3 años. Necro se fue hacia lo digital, evidentemente. El Graf es apenas igual lo mismo y la maldad igual. Bueno, a mí has comprado gran cosa. A mí cómics, honestamente, sí se me hacen caros. O sea, no solo es que no haya hábito, es que están pendejamente caros. O sea, por ejemplo, me he topado un chingo de veces porque ahorita cualquier tiendita que vayas, hay kilos y montañas de putos cómics porque hay un chinguero. Sí, sí. Entonces de pronto digo, no mames, quiero comprarme, no sé, un pinche TP de Kikas. Uh-huh. Sí, son 300 y cacho pesos. Ay, chinga tu madre. Sí, güey. Vale. Luego, esta otra pendejada. Tengo un casquito. Por ejemplo, Sandman. Dije, no mames. O sea, me gusta mucho Sandman. Me gustaría tener la edición. Porque además la edición de aquí está más bonita que la gringa. Son tapaduras, están chingonas. Sí. Cuestan como 500 pesos cada número. Chinga tu madre. Manos a chingar a su madre. Ahorita quería comprar el compilatorio de Red Son. También está pendejamente caro. Ese es el problema. Que Y me remito a lo que decían también en el documental este de Novaro, ¿no? Es que el cómic era barato y el cómic acercaba a la gente a la lectura. Ajá. Pero ahorita es caro porque se está considerando un ítem de alta cultura, porque la gente que lee cómics ahorita está, según, muy bien posicionada en los círculos intelectuales. Sí, sí. Entonces, dices, yo le voy más que a eso, güey. Está caro. Güey. Y creo que está caro lo pendejo. Yo le voy más a eso, güey, a la mala economía del país, güey. O sea, está caro porque ya los insumos son caros, güey. Ya hacer cómics no es, tampoco es que te salga en 3 pinches pesos, no, y lo puedas vender en, y lo puedas vender en 5, güey. O sea, la neta. ¡Mi madres! Está caro hacer cualquier cosa porque ya el país está de la verga, güey. Está Ayer bien. Nos estaba diciendo un güey brasileño que conocí que su moneda, que creo que es el real, allá en Brasil, vale, el cambio son 6 pesos, güey. O sea, un real vale 6 pesos, güey. Así de devaluados estamos, güey. Hasta Brasil está más verga. No mames, valemos verga. Mira, también se debe a la profesionalización de los productores de cómics. O sea, estamos hablando que cuando en los 40 un cómic valía 25 centavos, 10 centavos, ¿qué hacías? Contratabas a los judíos que no tenían trabajo, los judíos jóvenes que no tenían trabajo y eran medio creativos, ellos no te cobraban la gran cosa. Hoy en día, la gente que escribe cómics o dibuja cómics son gente que ya tienen una carrera de eso, que ya toman teorías sobre guionismo, sobre todo lo que hacen. Entonces, por lógica, cobran más. O sea, tan solo el material original gringo es más caro. Claro. Sí. O sea, antes un cómic, aún en los 70s, valía centavos. Ahora el precio de los cómics está rondando los $4 o $5, que para los gringos no, también es caro. Sí, claro. Aquí no sale más barato, pero también hay que admitir que nuestra economía está mucho, mucho más jodida que los gringos. O sea, un gringo sí puede, no le duele gastar $5 en cualquier pendejada. En un cómic. En cualquier pendejada, güey. En cualquier pendejada. Claro. A nosotros esos $5 nos cuestan mucho más. Entonces, a pesar de que es mucho más barato, por lo que nosotros, aquí en México cuesta como 39 pesos o 40 máximo como un cómic de Batman. Pero el cómic de Batman trae 2 cómics de Batman gringo que, sí, en Estados Unidos hubieran costado cada uno $4. Sí. Entonces nos está costando una cuarta parte del precio. También porque para los gringos eso ya es pura ganancia. O sea, ya no gastaron en producir ese cómic como cuando salió originalmente, que había que pagarle al escritor, al dibujante, la publicidad y todo lo que quieras, ¿no? Okay. Pero, y como dice la banda, sí están caros algunos, sobre todo los Sandmans, porque son pasta dura. Y cuando nosotros compramos el Sandman, lo compramos en pasta blanda. Si también te vas y te compras un pasta dura gringo, te va a salir aún más caro que el pasta dura mexicano. Pues. No, y lo que te decía, güey, la cultura del coleccionismo. En nuestros tiempos, ¿qué es lo que había de cómics, güey? O sea, digamos que nuestro auge fue Mundo Beat, nosotros de nuestra generación, sí, de 30 y tantañeros, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahorita el auge, bueno, y ellos no traían pastas duras, no traían bla, bla, bla. Era el puto cómic y se acabó. Ajá, y la neta, ahí sí, para que veas, se me hacía mucho más caro de lo que está ahorita en relación al tiempo de ese momento. Ahorita sí ya tienes un chingo de cómics de diferentes categorías. Incluso hasta tienes los minis cómicsitos que empezaron a sacar. No sé si todavía los saquen. Porque Biblioteca Marvel. Ajá. Marvel, sí. Exactamente. Más baratos, más accesibles por si los quieres pinches leer. Si nada más lo quieres leer y te vale verga. Ajá. Mismo. Exactamente. Y siento que no hay, pues, pedo para eso. Pero también está el hecho de decir, ay, es que yo no he estado acostumbrado desde nunca a comprar cómics. Y ahorita que ya llegaron de putazo los cómics, se me hace un gasto bastante fuerte. Ok, estoy de acuerdo, porque no estabas acostumbrado y porque la economía es una mierda. Y porque pues tampoco te los van a dejar en 3 pinches pesos, ¿no? Que yo sé que empezaron costando, ¿qué? ¿15 varos? Cuando Televisa empezó. 10 varos, creo. No, 15. Uber baratos. Sí. No creo que se les costaban 10 varos. Y ahorita ya subieron, pero también subieron la calidad. También no hay que hacer más pendejos. Ah, no, sí. No, claro. Y también, pues ya sabes, ¿no? Típica cultura del mexicano. Y no digo que, ellos lo hacen y yo no, porque yo soy muy vergas. No, también lo hago, porque también soy mexicano. Soy muy vergas también. Es tirarle mierda a Televisa, ¿no? Y tirarle mierda a lo que haga. Y tirarle mierda a lo que sea. Y todos son pendejos menos yo. Y entonces, por ende, se va lo mismo, ¿no? A todos los que traen los cómics son pendejos. Y el güey que los, y el güey que edita Marvel México, y el güey que edita DC México, y el güey que edita todo, son pendejos. menos yo, y se equivocan, y yo no me equivoco, y chalala, chalala, y entonces ya se va a la verga la industria del cómic aquí en México, y de pronto pues va a pasar otra época de oscurantismo, como cuando se fue Beat, o sí, claro, Lovaro. Que ya no tenías dónde comprar, ni qué pinches leer. Exactamente. Que ya actualmente les va a valer verga porque lo pueden dejar digital y van a decir, pues me vale verga. Bueno, pero también déjame te digo, o sea, dentro del coleccionismo, pues no nada más son los putos cómics, los mangas, güey. Yo soy ferviente comprador y coleccionista de mangas, güey. Y también es bien picho caro. Y están putas que te cagas de caro. ¿Ahí? Pero si nos vamos al otro lado del pinche charco, a donde sea, a Europa, es madres, güey. Ahí sí son que te cagas de verdad de caros. Bueno, pero ahí, por ejemplo, tienen otro caso, ¿no? No mames, ya se volvió esto bien serio, qué triste. Pues el manga sí, no me chingue, no justificas que sea tan caro, güey. La idea es que es blanco y negro, es papel corrientito. Ajá. O sea, es bien barato, o sea, que sí te los den tan caros, ahí sí ya es por querer. ¿Por qué debe chingar? ¿Por qué está el varo ahí, güey? Porque sí, la gente se volvió el boom y todo el mundo quería su pinche manga de sus pinches muñequitos pendejos y todo el mundo quería leer. Sí, porque en Japón realmente el manga no es caro. De hecho, la Shonen Jump, a las magazines recopilativas. Bueno, las magazines donde sale el capítulo de cada semana de los diferentes mangas. Son revistas de desecho. De desecho, son como el puto periódico. Ajá, son como la puta TV Notas, güey. Las lees y las tiras, güey. Sí, o sea, es común así. Lo que cuestan son los recopilatorios del manga principal, que es lo que nos traen a nosotros. Uh-huh. Y sí nos lo dan más a ese precio, pero la ventaja del manga es que sí está planeado para imprimirse en papel barato. Entonces tampoco es de alta calidad a veces el dibujo, y por eso tampoco le ponen colores y bla, bla, bla. O es por cultura, lo que quieras. El detalle también, Televisa no es tanto que se esté dejando leer cómics. Sí se está vendiendo mucho cómic, la verdad. El detalle es la mala práctica, que fue la mala práctica que tuvo Novaro, la mala práctica que tuvo Vid, y la mala práctica que tiene Televisa en general. O sea, la editorial Televisa y sus cómics no se está cayendo porque no están vendiendo. Prácticamente lo único que se está vendiendo de editorial Televisa son los cómics. Sí, es lo único que está sosteniendo a la empresa. Y por eso lo cambiaron a The Brands Group. O sea, lo cambiaron y lo sacaron del concepto de editorial Televisa para asegurarse de que si se cae la principal sección de Televisa, eso se pueda como que separar y mantener un subnegocio. O sea, están así como que con ese miedo, porque como para los que no saben, pues Televisa, que es la televisora de regular de México, donde normalmente la gente todo veía todo antes, pues está cayendo. O sea, no se va a morir ahorita en mañana, ¿no? Pero se va a morir en unos 5 años. 5 años, güey, ajá. ¿Por qué? Porque muchos dicen es que... Háganse sus apuestas, ¿cuánto tiempo le dan a Televisa desde que se muera? Yo le voy por 10 años. Más o menos 10 años. Se va a tardar en caer, porque es muy grande. Depende, si le entran con fe y con ganas a todo el formato de internetero, como más o menos lo que iba a hacer, pues sí paguen más, pero 5. El problema no tanto es el formato internetero, es que sus proyectos, o sea, su producción original, que ahorita, porque ahorita el problema es que sus producciones que compra, o sea, lo que compra a gringo y eso, ya lo puedes ver en cualquier otro lado. Sí, claro. Pero nadie tiene necesidad de ver las producciones originales de Televisa. O sea, ahí volteate, tienes para acá, Chegraf. Aquí estoy. Gracias, ya. Nadie quiere ver sus noticieros porque saben que están vendidos. Sí. Nadie quiere ver sus programas ya de concursos, a menos que seas una ama de casa de muy bajo nivel intelectual que quiere ver hoy. Y realmente, y las novelas, pues ya hace mucho que pasó la época en la que teóricamente eran buenas. Siempre han sido malas, pero hubo una época en la que se les consideró de más calidad y le metían más producción. Ahorita realmente es muy bajo. Entonces, como no tienen producciones reales buenas, por esa misma pinche razón, nadie quiere ver nada de Televisa, porque nada de lo que ellos invierten realmente vale la pena. Sí. O sea, vamos, ¿cuántas televisoras gringas o de otros países se están cayendo de esa forma? ¿No se está cayendo la BBC? No. ¿No se está cayendo NBC? ¿No se está cayendo CBS? No se que se caigan. No se caigan a la no verga todos. Si van en bici, que se tropiece. Ajá, ninguno de ellos está cayendo. ¿Por qué? Porque siguen produciendo series de una calidad que la gente siempre ha aceptado. Sí. Desde hace mucha gente. Me interrumpo. Saludos al pinche de Iki, que nos está pidiendo saludos. Verga. Que ya no nos pinches escucha mucho, pinche culero de mierda. Saludos a Alba Mendoza y saludos a Iván Van Mejía. ¿Por qué no nos escucha, Nicky? Porque ahora vende su culo en las calles y eso le lleva mucho tiempo. ¿Hablando en serio? No sé, güey. Quizás. ¿Qué sé yo, güey, que haga con su culo? No sé, güey, descubrió que existe otros la cerveza o otra pendejada, sí, claro. Y ahora bebe y se deprime por ello. Yo Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice, invoquen al Chitiba de la Muerte como Goku a Freezer en Dragon Ball Super. Pero pues nos pagas el avión para que nos traiga para traer al Chitiba. Está un poquito lejitos ahorita, pero sí. Está hasta la verga el güey. Está bien pinche lejos, no chingue. Dice Cubnuno, dice que mi saludo, lo indicado, voz sensual, hasta San Luis Potosí. No sé qué chingados quiere decir, pero saludos. Yo tampoco, pero saludos a San Luis Potosí. Saludos a San Luis Potosí. Y otra vez que ese Ferro Carrón nos dice que no mames, están regachos todos, regresen a las máscaras. Sí. No, somos hermosos. A huevo. Y David Garfias, que quiere los saludos, porque pero aunque ya casi no descubre, es lo mismo que hiciste. Sí, de hecho. Chingón, a toda madre. A huevo. A huevo. Quita los pinches minions, güey, me cagan para empezar. Ah, no mames. ¿Estás tú agarrando el puto teléfono y cansándote el chingado brazo? Cállate, haz lo que cállate el pinche hocico. Haz lo que yo te ordeno, para eso soy mayor que tú, cabrón. Ay, respeta a tus putos mayores, a huevo, puta. Más razón para no hacerte pinche caso. Bueno, entonces, ¿qué pasó en la pinche de 23 después de nuestro de Braille con Miquero? Sí, pues, vamos, están poniendo muchas cosas. Ahora sí que la de 23 se está haciendo como una convención más importante. Entre algunas de ellas, pues, me estuvieron mostrando el equipo este de que ahora se considera como que los hijos de Thanos. Ajá. Mostraron a su equipo, que ahorita no sé cómo se llama, salieron en Infinity. Ajá, No me acuerdo cómo se llama, que son cinco puta, güeyes. Se me fue el pinche nombre. Pues mostraron a sus cinco ajá, hijos. Ajá, sí. No extras, son sus hijos, o sea, son sus... Pero aquí son los sus pinches chanchichincles, güey. Pero aquí los consideran hijos. O sea, en esta versión dijeron, son los hijos de Thanos. Ah, ¿sí? Bueno. Así que son prácticamente los hermanos de Gamora y Nebula. Entonces dices, no mames, si son como cinco, los otros Koopalings. Siete pinches hijos. Bueno, lo bueno es que se nota que ninguno es genético. Bueno, no, hay uno que se parece. Pero dices, no mames, pinche cabrón. Ya se vieron imágenes de cómo se va a ver Thanos en esa película en particular, que se ve como que con menos armadura y sin... La verdad a mí no me gustó. A mí tampoco. No sabe. No, o sea, te muestran la pinche armadura durante todos los cortos chiquitos de las otras películas que dices, ¡guay! Se ve bien impresionante. No mames, Thanos viene a patear trasero. Va a salir en su pinche short de fines de semana el puto. Así de, no chingues, Thanos, no mames. Se va a poner la ropa más pinche de su armario. Sí, a huevo, no mames. Bien chacalito, la verdad. Parece que va al gym el puto. Sí, no, deja de eso, güey. Parece que se salió con la ropa con la que lava su pinche auto el cabrón. Sí, la verdad, sí. Está parece de la verga, güey. Parece que cree que es un verano de los 80. Y no es cierto, Thanos, no lo es. Peligroso. Sí. ¿Mostraron otro trailer o nada más póster de episodio 8, no? En D23. De D23 solo mostraron los pósters. Uh-huh. De episodio 8, no se ha mostrado trailer hasta el momento. No, no hay trailer. Estoy casi con un trailer. No, sé. No hubo... Hubo un avance, un teaser hace tiempo. No, pero... hubo un video de... Detrás de cámaras, güey. Sí. Ah, Simón. Ajá, sí. Donde se veían algunas escenas nuevas. Ajá, pero nada más. Ya se ve más a la Rey con su espada láser, se ve a Luke Skywalker. ¡Era lo peligroso! ¡Era lo criminal! Y no sé qué más sería, güey, porque no me lo sé. Yo tampoco. Decadentes. No, la verdad, yo no sé tampoco. Pero bueno, ¿decadente por no saberla o decadente por este? Por saberlo. Por saberla, ¿no? Ok. Sí, ni siquiera me acuerdo quién la canta, güey. No sé, güey. Era lo peligroso, no era de Talía, güey. No sé, güey. ¿También de 23 mostraron el Thor? ¿Mostraron Thor? No, eso fue en Comic-Con. Comic-Con, putito. Lo que sí hicieron es que tanto en D23 como en San Diego hubo previos de DuckTales, la nueva serie de Disney. Bueno, el reboot de la serie de Disney clásica de DuckTales, para los que son demasiado millennials para recordar, es la serie que aquí en México se conoció como Pato Aventuras. A huevo. Y se hizo de culto porque pues, en general era buena. Estaba bien chingona. Because DuckTales, ese grupo de series que vivimos mucho en 80s, 90s, de como revivir viejos personajes de Disney con un nuevo estilo. Nueva pinche trama, güey. Nueva actitud de los años 90. Con ese concepto pues entró DuckTales, después entró Chip and Dale Rescue Rangers. Ajá. Que era una serie acerca de unos strippers. No me acuerdo cómo se llamaba. Tailspin o cómo se llamaba. Sí, Tailspin, Aventureros del Aire. Aventureros del Aire. Que era bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Para mí. No sé para qué decir. Aquí están. Los aventureros que por el aire siempre van. Ya, chinguen a su madre. No soy su pinche payaso, cabrones. Sí. Thor, hijo de Odín, dice, ¿cuál es el tema? La Comic-Con y esas pendejadas. Y luego dice, tiene mucho que no los escucho, no reconocía la maldad. Es que trae casco, por eso no lo reconoces. Y luego Copelia dice, cállate, Necro, los Minions Rules. ¿Tú qué sabes, Cope? Millennial. No, es igual de vieja que nosotros. Madre, y luego dejen al Necromapache. Bueno. Bueno, Necromapache, a ver, en lo que lees. Lalo Laps Ilustrador dice, pero no necesitan la armadura, es porque tiene las gemas, ¿no? Ah, habla de Thanos. Ah, sí. Pues, me vale verga, se ve chingón, güey, no me importa si no lo ocupa o sí, ¿no? Quiero que se vea chingón, a mí me gustan mis, mis pinches Thanos con armadura chingona, güey. Mi cerveza bien fría. Mi cerveza bien fría y las, y los jotos locas, güey. Sí, a huevo. Sí. Y Alba Mendoza dice, y el podcast de la nueva, del la planeta de los changos. Ahorita se les ahorita se le pedo la maldad. La maldad, que es el único que ve esas películas. Yo las veo hasta yo que dije, están tocando, pero están sonando. Yo veo hasta que las maldades las compra en Blu-ray y luego me las presta. Pinche huevón. Están bien chingonas. Sí, la neta es que sí. No, no digo que sean malas, solo va a pasar las últimas. ¿Sabes qué tenían en que estaba divertido en la en el D23? Tenían una bóveda de Scrooge McDuck donde podías echarte. Chingón. Era como de pelotas como para niños. La poca pero madre. Yo me quería sumergir en pinche echar, dinero. Ir a echar no un mames. Clavado a las monedas de ahora sí que la bóveda de Scrooge McDuck. Que dije, güey, eso sí, oye, tan divertido. Sí, claro. De rico Mapato, puto. Aquí en México sí, rico es rico Mapato. No sea puto Scrooge McDuck. Colala, señor gringo. Sí. Si nos vamos más viejo, era el tío Gilito. ¿Cómo le ves? ¿Cómo sí, se dice entonces? En los cómics originales, aquí sí. En México primero le dijeron. Pero luego descubrieron que como que eso de Gil estaba medio gay y lo cambiaron. Puto. Es que ya para así cuando, putos, para exacto, cuando ya puto. Llegó la serie de DuckTales aquí en México o Pato Aventuras, ya el concepto de Gilito ya mucha gente no entendía qué significaba. O sea, como que agarraron ese título de que cuando se tradujeron los cómics de Novaro, le llamaron Gilito. ¿Soy negro? Sí. Pero ya después de eso, como que no pegó y pues se pusieron nada más así como el tío Rico Macpato y se acabó. ¿Qué les parece? ¿Cómo está la nueva serie? No mames, se ve bien chingón. Bueno, que sí, tiene una adaptación del intro original. Sí, lo único que me caga de esa situación es que los pinches sobrinos de Huey, Louie and Dewey, sus voces en inglés. ¡Hola, la señor gringo! Discúlpame, pero no ha salido todavía aquí en México, entonces es Huey, Louie and Dewey. No, discúlpame, pero Hugo Paco y Luis siempre ha sido Hugo Paco y Luis. Dios no tiene la maldad. Es Dewey. Hugo Paco y Luis. Esos tres cabrones, me caga que la voz en inglés sean adultos bien, pinches adultos, y se les oye la voz bien pinche rara, por lo mismo. Aquí en México va a ser diferente, obviamente, ¿no? Pues no, de aquí siempre usan mujeres para ese tipo de voces. Sí, seguramente. La voz de Scrooge McDuck es David Yo Tennant. Yo estoy viendo. Que es el decimosegundo Doctor Who, creo. Que es el más popular. Es de los dos más populares de la nueva ola. O sea, no es... Es él y Matt Smith. Son los que han estado más llamativos. Y me ha caído bien. Que aunque también ya lo han utilizado mucho. Es bueno, para que sepan también, más moderno es el Purple Man. Sí. Entonces el moradito, sí. Dirían estos putos. Ajá. No, Purple Man, ese sí se llama así. El hombre moradito. Pero se ve bien porque tiene esa extraña combinación como de que del concepto del cómic, de agarrar los viejos cómics de Scrooge McDuck. Sí. Al mismo tiempo que es en lo que se basó DuckTales. Así es, y al mismo tiempo de que reviven la pinche serie animada. Y reviven la serie animada, pero el estilo de colores es como esa paleta, porque la paleta de colores de los cómics de Scrooge McDuck era muy limitada. Era, creo que le llamaban cómic de a cuatro colores. Ajá. Entonces, me gusta que el traje del tío es como rojito en vez del azul que usaba en la serie. Que se veía muy X. Se veía chido, pero ahora es más rudo que rojo. Ah, no, sí, no. Y se ve como que va a tener aventuras así como que más místicas, más como Indiana Jones. O sea, sí. Se ve así como interesante que van a haber dragones y todo. A mí me gusta que el traje de marinerito del Pato Donald es negro. Sí. Me sí. Encanta eso. Sí, a mí cool. También. Ahora es Darks. Darks. Y se caga murciélagos. Sí. Ah, huevo. Pero mostraron dos cortitos de cómo se va a estar viendo la serie, de dos capítulos separados. Sale aún así la flor. Pero se ve bien porque aunque aquí cambian creo a Beakley y la convierten más como en lo que era el otro mayordomo. Ah, y el otro mayordomo ya ni sale, ¿verdad? Ahorita dicen que no ha salido oficialmente, pero pues todo el mundo ya está haciendo teorías nacas de esas que de chavo de 15 años que no, es que en realidad el personaje que sale en esta esquina, en este escenario, en este momento, es en realidad el personaje, pero de seguro va a tener un papel más. Yo no mames, güey. Bueno. Admite que simplemente a lo mejor no tuvieron ganas, no tuvieron la posibilidad de meter el pinche mono que según tú te importaba, como si ese pinche mayordomo pues hubiera tenido algún escenario importante realmente. Bueno, pero se lo pueden reescribir y queda chingón. Sí, claro. Pero la señora Beakley, bueno, según lo que he visto, la están tratando de hacer, pues, muy diferente, ¿no? Está, o sea, como... está ruda y mamada. Ajá, ruda y mamada, y pues anda como de... pinche este. Bueno. A huevo, puto. ¿Quién es? El que te iba vino aquí, si, si ven que no estamos. Vino a grabar pinche podcast con nosotros. Pero el güey marcó al, al pinche. Este, al pinche teléfono que está streameando. Teléfono que está streameando. ¡Qué pendejo! Eres, güey. A mí no me marcaste, le marcaste al pinche Graf, güey. Chitiba, calma. Ya sabes que el Necro bueno, tiene. Ahorita te marco para allá, güey. Tiene que continuar con la pinche streaming. Tiene esos que se traban, güey. No mames, ya se me durmió el brazo. A ver, ya me vale, pásamelo a mí, yo lo he grabado. Déjale, marco al pinche Andrade. En al Chitiba, güey. ¿Por qué tengo un casco de? Están chidos los filtros. Sí, pues pone pendejadas. Que traigamos máscaras, putos. Ah, pues puedes poner la de panda para que ¿listo? Te veas como el panda aquí de chiquilladas. Ahora sí. Ahora sí, puta. Ponle tu micrófono, güey, para que se escuche lo que dice él. Miren, vean ese putito que está ahí en la pinche pantalla. Ese pinche gallego pendejo. Es el Chitiba. Ese güey es el Chitiba. Véanlo, véanlo a través de... Ajá. Es la conexión chiar para chillar. Así que si quieren preguntar alguna pendejada, ahí está el güey. ¿Cómo la ven? ¿Y qué pedo, puto? Pinche. Qué cabrón salió este güey. Ay, sí, lo hago por Albita. Ay, sí, pero no te lo hubiera pedido, no sé, güey. El pinche de Iki, güey, porque lo mandas a la verga. ¿Quién es Albita? No, pues el interés. El pinche interés, interés tiene pies, güey, dicen sí, por ahí. No, a huevo. Mi mamá, este, Chitiba, te pasas. O sea, ahora sí, como Alba dijo, están en vivo y ahora sí nos hablas, ¿no? Mientras ni nos habías hecho caso como por 3 años, güey. Cámara, pin. Dale, puto. Ahorita los vi de pura cagada en Facebook. Ahora voy a hablar con el. No, pues. No sé si quieres ahí, aviéntame ahí. ¿Te los tiro, perro? ¿Te los tiro? ¿Por qué? Uy, aparte sí, está en fit de video. Sí, en el piso no, porque yo sí los quiero, güey. Pues ahora te los tragas, perra. Ah, qué grotesco. A ver, pinche Chitiba de Chet. Platícanos, ¿qué has hecho allá? ¿Cuántos güeyes, cuántos negros te has cogido, güey? No, ¿cuántos negros te han cogido, güey? No hay negros, güey, pero hay puro pinche transvesti, güey. ¿Tú sientes en tu pinche ambiente? O sea, así de feos como el negro más, güey. Ah, no mames, estos están bien pinches horribles, güey. ¿Y de qué chingados estaban hablando antes que yo dije que yo llegara a chingarles a su puta cola, güey? De la Comic Con, güey. La Comic Con. Chan, chan, chan. No, quisieras tener dinero para ir como todos ellos, pero tú puedes llegar caminando, ¿no? Ojalá llegara caminando, güey. Pero nada más hay que cruzar un río. Un río y tomas un camión. ¿Sabes cómo que me siento? ¿Viste el capítulo de South Park con donde no puede salir Stan porque está atrapado en el blockbuster con su jefe, güey? Sí, a huevo. Con una tablet, güey. Así me siento, güey. No mames. Ni pedo, güey, ahí estás. Pues a ver, sigan hablando y yo comentaré alguna pendejada. Es cámara. Va. Vemos tontos. Mientras te veo aquí, güey. Hay que encontrar la manera de conectar ese pendejo. Ahí está. Conéctalo. Y chance, enchufa una chava. Bueno, ¿sabes qué pasó en D23? Le dieron. Pusieron en el Salón de la Fama tanto a Stan Lee como a Jack Kirby. Jack Kirby ya está muerto. Sí, pues ya fue póstumo, pero lo pusieron así como que en la sala de fama de los grandes creativos de Disney. Como prácticamente ellos crearon el universo Marvel, pues sí les dieron un premio al fin por un reconocimiento por su gran labor, ¿no? Al final de cuentas, pues todo el mundo sabe que Jack Kirby creó la manera moderna de hacer cómics en dibujo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eres puto? Aquí se llama el Graf, güey. Es que es fin de temporada, es un evento especial. De verdad necesitamos una forma de meter el audio del Chitiba directo a la consola, güey. Sí, debería haber. Esto se va. Ah, sí, tendríamos que sacar el micrófono por acá. Esto se va de controlar, pero, bueno, pero la próxima vez prometo tener el equipo correcto para que un pendejo como el Chitiba pueda hablar por internet. ¿Qué pasó, pendejo? No mames, la tecnología. Pinche teléfono de Neko, se ve horrible tu rostro. O es tu internet, güey. Así es, güey. No, así es, güey. No, no, no, no es que se vea horrible, güey. Pixeleado, güey. Así es, güey. ¿Tienes una conexión de un mega o qué chingados, güey? Sí, tú. Ah, chinga. A la verga. ¿De qué en cada huevo? ¿Qué, güey? No mames. Sí, tengo 100 megas. Que ya mejor juega Pokémon de nuevo, cabrón. No mames. ¿Y no salen Tauros, güey? Ah, pues qué vergas. La huevo, puta. No mames. No mames, hasta se parece al Chitiba con su bigotito, ve. No mames, no mames. Ah, la verga con ustedes. Bueno, también salió pinche trailer de qué. De... Hubo trailer de Thor Ragnarok, uno nuevo. Ah, que... pero pues que estamos en la D23. Pues sí, ya revuélvele, güey. Está muy aburrido la pinche D23, güey. No, la D23 tuvo varias. Pero mucho, no. Salió Kingdom Hearts 3. Ah, sí, Kingdom Hearts 3. El video en el que se muestra el mundito de Toy Story. Que me llamó la atención porque cambiaron el concepto. Bueno, siempre cuando que ya eran así más avanzados desde el Kingdom Hearts 2, les cambiaban los trajes, entonces aquí se ven como figuras de acción medio cuadradas. Sí. Y lo peor es que me traumé, güey, dije, si eso saliera en figura de acción, sí lo compro. ¿Cómo no? Sí, ya, está chingón. Seguro van a salir, no mames, pinches coleccionistas quieren esas figuras de Kingdom Hearts. A mí lo único que me molesta del trailer del Kingdom Hearts 3, güey, es como dijo la maldad ese día, los pinches enemigos son iguales, son los mismos. Los mismos de puta siempre. Sí, no mames. Ya bajé 4 kilos, chinga tu puta madre. No, ya está flaco y deseable, ve. Pues te diré, güey. Y no. Tiene un flequito en la cabeza, ¿ves su pelito cómo sí, lo tiene el güey? Pinche flequito pendejo, güey, no mames, Oye, sí, cierto, no lo había pensado. Billy, chinga tu madre, güey. Oye, Necro, ¿y traes una chamarra de cuero? Traigo una chamarra de cuero. No mames, rata. Hace frío, güey. A huevo, puto. No mames, de prepucio, de burro, güey. Ahorita la hace a gabardina, güey, no hay pedo. ¿Sabes quién sí está gordo, güey? ¿Quién? Todos los demás. ¿Sabes quién también está gordo? Este pendejo, el Necro, mira. Nah, ni madre, velo. Necro ya va de peso. Sí que es gordo. Pero menos. Sí, sí, claro. Menos. El Chitiba porque es un pinche palo, güey. Ah, no, sí, no mames. Por eso nadie lo toma en serio. Órale. Ay. Saludo. Ay. No mames, está tan chiquito que no lo veo, güey. No está enseñando su... No. ¿Y cómo crees? Yo no estoy viendo el feed. Eres un pendejo, güey. Órale, chingate mal. Aguas, porque si no censura el... Ah, no, nada más se está agarrando. Está bien, no pasa nada. Va. Ah, salió un trailer de... Que ahorita pegó mucho, el de Justice League. Ah, está con madre, sí. El trailer. Que todo el mundo ahorita así como que revivió sus ánimos. Como que todo el mundo estaba en ese mood de... Justice League no va a valer nada. Y ahorita de repente... La neta, sí. Todo el mundo estaba en ese mood. No, sí, bueno. Sí. Lo digo, antes del trailer, yo, sí. Yo Necro, yo no. Yo sí decía, yo sí tengo ganas de ver Justice League. Más bien ahora están también en el mood de, no mames, el Aquaman rifa. Ah, porque tuvo muchos momentos ahorita, pues el Momoa rifa. Hubo un momento en el que el pinche actor está en el panel y un niño le dice, ¿qué va a pasar con Superman? Y dice, pues no sé cómo te están tratando tus papás, pero te voy a tener que decir una terrible verdad. Sí, bueno, Superman está muerto. Se murió en la última película. Está muerto. Y lo mamaron, güey. O sea, tuvo cada comentario más cagado que se ganó media Comic Con el pinche Aquaman. Jason Momoa. Ajá, también el de tiene sentido que yo sea Aquaman. Porque en este momento todos ustedes están mojados. ¡Ah, huevo! ¡Chingón! ¡Ah, huevo. Así es como se maneja un pinche Aquaman puto. A huevo, no, pendejo. ¿Sabes qué? También puedes, no demuestra nada eso, porque te acuerdas que en su momento Ryan Reynolds también se había ganado a la audiencia cuando sacó la película para la linterna, la neta al es que echarse el juramento para darle el gusto a un niño. Y eso no compensó que la película fuera una completa mierda. Ah, pues ¿no vieron el video de Wonder Woman con la niñita? ¿De cuál? ¡Wonder Woman! ¡Pinches putos! ¡Bien apretaditos! ¡Ay, ay, qué rico! Pues, se pone a llorar ahí porque conoce a la Wonder Woman. Así de, no mames, la Wonder Woman, la niña con su trajecito de Wonder Woman. Y la Wonder Woman, como es a toda madre, pues ahí le da su abracito y le dice, no hay pedo, mira, aquí estamos todos, mira qué chingón. Qué bueno que te gustó la película. Y un amor, la señora, ¿no? Porque aparte pues también es madre, tiene una hija más o menos, ¿no? Entonces también la gente así de, ay no mames, qué bonito. Y luego volteas a ver a Ben Affleck tomándose una foto con unos niños que también están así llorando de, no mames, es Batman, güey, no mames. Entonces dices, pues sí, es un fenómeno que creo en mi opinión que vale la pena, ¿no? Sí. Sí. Estoy esperando desde está bonito el video, o sea, toda la pinche Liga de la Justicia se la pasó bien chingón en la cómica. Pues sí, ¿quién no va a pasársela bien en la Comic-Con, güey? Si te la pasas más en la Comic-Con es porque eres un reverendo. Henry Cavill, porque como todavía no sale que va a salir en Justice League, pues el güey yo creo que así de que puedo ir a la Comic-Con. No, Superman, estás muerto. Pero quiero ir. Shut the fuck up, bitch. Que Aquaman dijo que estabas muerto. No, pero ya ves que se muestra en el trailer, se ve que ya Superman, o sea, de va a regresar. Va a regresar, todo el mundo sabíamos que iba a regresar. Sí. Ahorita dicen que el mayor problema que tienen es que el actor, ¿cómo es que se llama el actor? Henry Cavill. Ya se estaba dejando el mostacho para otra película. Entonces que lo tuvieron que grabar con todo y mostacho y que va a haber escenas en las que le van a tener que quitar el bigote digital. Ay, entonces, no mames, te cae. Va a ser la César Romeriña. Es la que te iba a decir. ¿Me pones tu contraseña? Porque pues, si no le pueden... No. Así que la otra película es algo estúpido, ¿no? Sí. Más fácil sería que para la otra película le pusieran un bigote postizo. Sería más fácil que estar quitando digitalmente. O sea, eso ya es pasarse de pendejo. Eso ya es querer tirar el pinche varo a lo pendejo. Ah, o sea, ¿cuánto? Sí, es muy caro. Cuesta mantener efectos especiales como esos para una pendejada como esa que se puede arreglar con un prostético. O sea, yo creo que poner un puto bigote es lo más fácil del pendejo mundo. De hecho, desde el principio del cine, no, mejor es más barato quitarle el bigote digitalmente. Entonces, ¿y de qué? La película de él se llama El Bigote. ¿A huevo? ¿O qué pedo? O sea, ¿no? Se va a llamar El Bigotes. Es el remake de Mario Bros, amigo. Es lo que no sabes. No, y el bigote es personaje principal. Sí, me temo que el bigote debe de ser naturalito. Pero señor bueno, Henry Cavill. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. No me sorprendió tanto como el trailer anterior. O sea, ya se me hizo así como que ya ese trailer que ya dices, ya a partir de aquí ya no vuelvo a ver más trailers. Me interesa mucho la película, pero ya no decía nada nuevo. Pues no, ya sabías que Cate Blanchett, esta Kayla, ¿eh? Iba a partirle su madre al Thor, le iba a mandar a chingar a su madre a otro planeta, se iba a encontrar al pinche Hulk y luego se iban a unir todos, ¿no? Contra esa vieja. Pero fíjate que se ve chido, o sea, por ejemplo, la transformación de Hela se ve chida. Bueno, cómo saca su casco y la chingada. Se ve chido, y porque Cate Blanchett forever. Está muy chido el pinche trailer. Sí, el trailer está muy chido y la verdad me llama mucho la atención ver esa película. ¿Me recuerdas? ¿Sabes a qué me recuerdas? Los trailers de Thor Ragnarok y todo ese boomcito que tiene, güey. Ajá. A cuando estaba viendo los trailers de Guardians of the Galaxy 1. Sí, tiene una vibra muy similar. Como que dices, no mames, se ve que va a estar súper cotorra y divertida. Va a ser puro pinche desmadre. Hay que tomar en cuenta que además el director, que es neozelandés, ha hecho pura comedia. ¿Ah? Entonces, al parecer le va a poner el sello. De hecho, ya se los había comentado de nuevo. Si pueden, métanse al puto Netflix y chequen la película de Entrevista con unos vampiros, que es un falso documental, es de ese güey. De hecho, él también sale como protagónico y lo dirige. Y está cagada de la pinche risa la película de Entrevista con unos vampiros. No tiene desperdicio. Y es de ese güey, que ahora va a ser el director de Thor Ragnarok. Yeah. Ajá, y por si no lo notaron, que yo creo que sería muy güey no notarlo. Sale Hulk, ¿no? ¡Ah! Un güey verde así esmeralda, no mames. No, ¿eh? Mames, pues y dirá putadas así, no manches, mames. No, de hecho es el primer la primera película donde Hulk tiene diálogos. Ajá, Hulk, sí. Hulk. Ajá, porque en su película lo más que dijo fue Hulk Smash. Ah, huevo. Y en las otras películas, solo sonreía, gritaba, y dijo Pony Goat, ¿no? Y ya creo que fue de todos sus pinches diálogos de Hulk. Le costó un huevo aprendérselos a ese güey. A huevo, no mames. Bueno, no tanto como al pinche Vin Diesel, ¿no? Que le costó un huevo aprenderse I Am Groot. Sí, le costó porque tuvo que decirlo en todos los idiomas que se tradujo en la película. Ah, sí, cierto. No importa en qué idioma, en qué país estés, escuchas la voz de Vin Diesel. Ya sé. Pero pues es el feeling de I am Groot. Sí, tuvo que grabar, sí. No es como que tuvieran un software que... Bueno, ya le estás pagando, ya es como de, pues aunque sea, di la pinche misma puta frase toda la puta película. Les quita, ¿no?, tu salario, les pinche Vin Diesel, ¿no? De por sí estás gordo, por puto. Dios. Y dice, no hay pedo, ahorita bajo de estos kilitos para cuando haga Rápidos y Furiosos 9. Cagado de la risa, ¿eh? Que ya parece que Universal las va a dejar de hacer cuando son las películas más taquilleras de toda su historia como estudio, y llevan así más de 100 años haciendo películas. Pues sí. ¿Qué dirías? Pero Jurassic Park, Rápidos y Furiosos. Putos, carros, viejas buenas y güeyes mamados. Lo naco, vende. Se acabó. Sí, no lo voy a negar. Avienta un puto Lamborghini de un edificio. Sí. Puro oro. Win-win situation. Y cada película nomás salen con un stunt más ridículo y vende más. O sea, ahorita sí. Vamos a huir de un submarino en la Antártida. ¿Por qué no? Solo hemos una película de carreras clandestinas, pero ahora somos de espionaje y mucho booty. A huevo. Carlos de... Carlos de Ayinaco de González dice, Shake soy necrobot, booty. Pero un saludo a la maldad por esa larga melena. A huevo, ve. Ve esta mata. Lujo, pero creo que lo valgo. Comercial L'Oreal, amigo, por favor. Ah, no, mames, pero creo que lo valgo. Eres tan sexy como un pinche pepino podrido, güey. A la mierda. Ándale, más o menos así. Pero yo bueno, sí soy sexy. También salió este... ¿Sexy o sex no? Y David León dice, saludos, ¿cómo ven que según este Batman será un metahumano? De la mierda. Ay, acaban de anunciarlo. Ajá. Aparentemente, no me acuerdo quién lo cura o con qué, pero lo curan con el pinche metal, con un líquido que es el que genera, le da su inmortalidad a muchos personajes de DC. O sea, prácticamente la mitad de los inmortales de la Tierra del universo de DC está ahí. Entonces le están dando estos poderes. Esperamos todos que sean temporales. Lo van a hacer, los pinches nerdos se van a quejar. Velos, ya empiezan. Ya empezamos. pero, ajá, o sea, porque ahorita, más que nada, lo que descubrieron, no se ha dicho exactamente todo, pero se dijo ahorita en el cómic de Escuadrón Suicida, el que viene creo este mes, que Amanda Waller manda a pedir al escuadrón que capture a ciertos nuevos metahumanos, entre ellos Batman. Entonces digo, güey, no mames, si Batman sin ser metahumano podía con todo el pinche Escuadrón Suicida, ahora qué chingados va a poder hacer. Ya no va a poder, amigo, porque como ya tiene poderes, ya no va a poder. Se va a confiar. Pero... Sí, se va a pendejar. Sí. Bueno, para que quede claro, Batman sigue siendo lo mismo, güey. Se supone que descubrieron que desde hace tiempo ya era un metahumano, incluso creo que ni ese güey lo sabía, y por eso se curó más rápido de la pinche lesión que le hizo Bane en la espalda. O sea, desde ya tiempo es metahumano, no va a pasar más, no va a lanzar rayos. No tiene tantos años, acaba de volverse metahumano. Lo acaban de descubrir y saben que fue hace poco por unas heridas que tuvo en una batalla de un crossover de hace poco. O sea, no es de lo de Bane. No, o sea, lo que yo la nota que yo leí decía eso. No se me hace que es una... Ajá. Como dicen, una interpretación, una teoría de conspiración, o como lo decimos en mi pueblo, chaquetas mentales de niño. Sí, se la sacaron del culo, güey. Es una jalada de los pinches pelos. Ya regresó el Chitiba. Cuélgale. Ah, no, ¿verdad? Chitiba de nuevo. Ahí está el pinche Chitiba. ¿Qué pedo, Chitiba? No mames. Aquí de nuevo, escuchando sus mamadas. A huevo. Sacándose un moco y el internet enloquece. Sácate un moco. Huevo. Va. Bueno, yo sí me voy a sacar un moco. Lo que sea, el chiste es que Batman lo único que va a hacer, güey, es regenerarse más rápido que un pinche humano promedio. Y tiene un poco de fuerza adicional. Pero no al nivel de pinche Wolverine. Ya, o sea, tampoco pinches exageren, se mueran y se arranquen los pinches pelos púbicos del pito, güey. Técnicamente, si es púbico, si del pito está siendo reiterativo, ¿eh? No, porque sí, también puede ser de la vagina. Puede ser de pero la cola. Pero no tenemos. Y puede ser de la cola. Ah, tú no, pero sí. Por ejemplo, las que nos escuchan, sí, güey, las mujeres que nos escuchan. ¿Qué mujeres nos escuchan? Alba Mendoza. Sí. ¿Qué? Pobrecita. Well, I guess. Sí. Dice Bruno Kopka, la chingada, la voz del Chitiba. Pues sí. Ah, el Bruno. Alias Saturnino Nameless. Pero bueno, eso es lo que va a pasar con Batman. Ya, güey, en 2-3 pinches años se les va a olvidar y va a regresar a ser humano. Ya, no sé, como les dije, no se arranquen los pinches bellos públicos. truco gimmick publicitario para... Ah, un nuevo gimmick simplemente para que... Para levantar, ¿no? Que sorprendentemente Batman no es de esos cómics que siempre y cuando tengas un buen escritor, va a haber una buena historia de Batman que contar. Entonces se me hace así una mamada, como que, ay, ahora vamos a ponerle poderes. Está bien, es algo que querían hacer ahorita. Es como cuando tuvieron que hacer el Superman rojo y azul. Una pendejada. Pero... Y luego sacaron el Superman verde. Ah, no, ¿verdad? Mames, güey. Estás comparando con Pokémon. Pokémon. Sí. Y luego, también salió el tráiler de Kingsman. ¿Vieron Kingsman? Kingsman 2. Yo no he visto Kingsman. No. ¿Y me dice qué pasó? Vete de mi casa ya, ahora. Vete de mi casa, puto. Pero vete. Es la de Alien, güey. ¿No la has visto, la de Alien Covenant? No, güey. Me das puto asco. Ya lo sé, porque doy asco, güey. No tengo... Soy un pinche bodín. Ahorita soy un asqueroso bodín. Ah, güey. ¿No te la pican? ¿No trabajas de eso? Sí, básicamente. Bueno, pues es que la cola puede ser prácticamente nada más las nalgas y el ano es el hoyo que está entre las nalgas. Eso. ¿De qué estamos hablando? El Saturnino Nameless dice, vean Baby Driver, esa película está bien chingona. Ahorita, yo acabo de ir al cine, de hecho, ahorita les hago una reseña, pero uno, yo no vi Kingsman, ahorita me... Ah, sí, vete de mi casa. Y me pasaron el trailer de Golden Circle, la segunda parte, se ve bien buena esa madre, tengo que ver Kingsman. Tienes que ver Kingsman, para ir a ver está Kingsman. Bien chingona, güey. Y pasaron el trailer de esta que dicen, The Baby Driver, yo dije, bueno, pues, se ve interesante, pero no sé qué más me venda. Hasta que al final dicen, la nueva película de Edward Wright. Y dije, ya, estoy completamente vendido. El director de Scott Pilgrim vs. The World, ah, no mames, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, World's End. O sea, no mames. Ah, también ahorita la que viene es esa película del director de Fifth Element, pero que estaba saliendo en un cómic europeo muy popular. De hecho, estaba viendo las fotos. La próxima semana aquí en el Pueblo Bicicletero, más o menos cuando escuchen esto, se va a estrenar Valerian. Aquí y la ciudad de los mil planetas. Ajá, basada en el cómic Valerian y Loreline, que es un cómic francés. Día 1, 2 y 3, güey. Película chingona, güey. De cine mexicano, de ese de pinche el Poncho Sayas y esas mamadas. Donde sale chido, de Luis de Alba. Wey. Ah, güey. No hay pedo, no hay pedo. Ya viene el Monstruoscopía 4, güey. En exclusiva, en fin de temporada. Ya viene el Monstruoscopía 4, chile, wey, mole y pozole. ¿Cómo nos estamos tardando? Si eso siempre es en octubre, güey. No, no mames. Estás como los fans que dicen, ¿cuándo el Monstruoscopía 4? Y estamos en enero, güey. No mamen. Pero nada más van a ser 12 videitos. Es válido, es válido. Mientras la saquen, no importa, te dan un año o dos, güey. Pues ya hay que empezar a grabar, de hecho. Yo ahorita me la saco, güey. Ay, en un año o dos, güey. En un año o dos, cuando no salgan tantos. Ay, me tardó un teso en sacarlo. Toma, perro. Pues vayan a ver la otra semana, Valerian, yo sí la voy a ir a ver. También tengo ganas de verla. Sale el Duende Verde y la Enchantress. Va. ¿Cuál de todos los Duendes Verdes? El último. Bueno, pero también vean Kingsman, está bien chingona y el tráiler se ve de súper pinches huevos. Kingsman está ahorita en Netflix, ¿no? Creo la original. No. ¿No está? ¿Qué viste, puta? ¿Qué recomiendas, puta? Sí, yo la fui a ver. ¿No? Sí, yo la fui a ver. Escúchame, idiota. No te escucho, estúpido. Que sí, la vi. Sí, no te escucho, idiota. Vete a la verga. Ya, sí te escucho, güey. Sí, ¿me amas? Dile al público que me amas. Te amo, Chitiba, te amo como amo, no sé, güey. Las hemorroides en un huevo. Las hemorroides, exacto, güey. Perfecto. Que estaría muy difícil tenerlas ahí, ¿no? ¿Dónde es ahí? En los huevos. No son hemorroides, güey, pero ajá. Puede ser un varicocele, déjame te digo. Son varices, que es similar a un hemorroide, pero ajá, en los huevos. Ah, Ah, hinchazón de los de las venas, ¿no? Sí, sí, así es. A ver, el David León dice, valió verga mi internet de aquí, los veo al rato en la repetición. ¿De dónde es de aquí? De su casa, o sea, de wey. Su cola, güey. Mientras quiero que el Chitiba mande unos besos en el yo-yo. En el yo-popó. Ah, en el yo-popó, lo que sea. Yo-yo-po. Dale besos. ¿Qué pedo, güey? No mames. ¿Dónde los quiere? En el siempre sucio, la cazuela de frijoles, yo se lo mando, mira. Ay, qué horror. Tronadote. Tronadote, así, mira. Lengüita, güey, lengüita. Así de sabroso. Otro, otro, otro, otro. Así. Pa' todo, pa' toda la pinche fans, fanseses del Pizaga Podcast. No mames. A huevo. Bueno, y también salió... Ah, pues hablando de Netflix, puta de mierda. También salió el tráiler de Stranger Things 2. ¡A huevo! Está bueno. ¿Ya viste Stranger Things? Ojalá yo te iba. ¡A huevo! No mames, le dio brain freeze. Ay, güey, gracias. Está muy bueno el tráiler de Stranger chingón, Things 2. Bien chingón, güey. Bien hechecito, la neta. Al ritmo de... ¡Thriller! No, el tráiler está muy chingón. La neta, sí se ve que va a estar densito y que sí le van a meter más desmadre eso. Sí, ya vi, pendeja. Así es. ¿Y viste en el trailer que sale L? ¿No lloraste cuando viste a L? Ay, no mames, ¿L? Bueno, ¿quién L, güey? Eleven, o la puta que... ¡Eleven! Puta madre, sí, güey. ¿Quién? Eleven. La 11. La 11. La 11. Yo también, yo cuando dijo L, dije, ah, no mames, creo que ya está hablando de... Sí, creo que ya vio el pinche de Death Note. Al fin. ¿Qué no ves que Chitiba está pendejo como su pinche culo, güey? ¿De quién habla? ¿De quién? Tú sí estás pendejo como culo. Sí, sí, los dos. ¿Viste el pinche Stranger Things 1? Sí, sí, güey. Y la 2, güey, cuando salga la 2, güey, vamos a pinches emocionarnos. Sí, quiero ver, está hablando de Netflix, que vi una que se llama Blade, que es de original de Netflix, que es como anime chingón de Netflix, que está bien bonita, vean. Me encantan tus reseñas porque no dices ni putas mergas, güey. Y está chingona porque, porque está chingón. A ver, pinche Chitiba, ¿me oyes, pinche Chitiba? No. Ahí está, el pinche Chitiba, ¿me oyes, me ves? Sí, te oigo. Te oigo. Busca en el Netflix la de Gantz O, que es una CCG, está bien chingona, es una película. La voy a ver, la tengo aquí, la tengo, mira, espera. Yo no veo ni madres, nomás te veo la jeta. Sí, espérame, relaja la raja, disfruta la fruta. Ahí está, mira. Sí, vela. Ya, es más, vela ahorita, cabrón. Ya, te estás pinche tardando. Le voy a dar play, ya le estoy dando play. Así me gusta, pinche decidido. No mames, está bien chingona esa película, está bien chingona. Pura pinche acción cabrona y un 3D que ya quisieran los gringos para un día de fiesta. La estoy viendo, vamos a cobrarle. Ya no vamos a grabar, vamos a ver aquí en el feed de Chitiba la película de Gato. Desde tu pinche pantallita, pendeja. Es gratis este pedo, va. Es gratis este pedo, se me olvidaba. Está muy buena esa pinche película chingona. Gantz O. También hablando de Netflix, cállate, pendeja. También hablando de Netflix, también se ha creado un tráiler de Dica que te calles, güey, a la verga. Se acabó la pinche comunicación con Netflix, güey, a verga. Se cayó la comunicación con Netflix. A ver, tráiler de Defenders, putos. A ver, presta. Ay, el pinche. A ver, cabrones, Defenders, güey. Defenders también salió tráiler. Ya se está estrenando este mes que viene. Ajá. Ya viene. Ya viene. O sea, ahí sí tengo que pedir un permiso en la oficina porque ese día que se estrene no voy. ¿Defenders? Sí, güey. Es Defenders. Que es más cortita, ¿no? Es como de siete capítulos. ¿Ya viste las otras de pinche Marvel en Netflix, puto? No, apenas nada más he visto como tres cosas en Netflix, güey. Ahí vales verga. Qué culero. Se maman. Putas madres. Oye, deberíamos hablarle por pinche Skype, güey. Se puede hacer eso por Skype, güey. Sí, pero necesito ver cómo transmitirlo después al Face. Nada más es eso. O sea, sí se puede hacer una llamada así con muchos videos, pero el chiste es saber cómo transmitirlo después al Face. Yo creo tú que eso... Tú puedes todo, eres programador y compu maestro de las mamadas esas, güey. Lo tienes que hacer de alguna otra pinche manera. Se ve en tu cara de que no sabes ni cómo hacerle, pero le vas a buscar, güey. A huevo que lo puedo hacer, güey. Nada más que ahorita de rápido lo estamos haciendo con mi celular, güey. O sea, esta transmisión es por el celular. Si no, capaz que también ya te hubiéramos combinado ahí, güey. Pero la próxima lo hago con más ahínco. Ahorita que inicie la otra temporada. ¿O no? Como seguramente va a suceder. No sé, si ahora sí que si nos, si conseguimos dos Patreons más de aquí a las, al siguiente temporada, sí pongo un simulcast. Ay, chingón, ahí está. Llame ya, marque ya, marque ya. O sea, solamente le estoy pidiendo $2 más al mes, putos. Güey, ¿por qué tengo la mugre de la Mujer Maravilla en la cabeza? ¿Por qué no? ¿Qué eres maravilloso? Cabrón, estabas perdiendo fans, güey. Ya nada más están viendo, ¿no? 6 güeyes. Ah, 7 ya. No, 7. Y ese güey, y yo y ese güey somos 3 de ellos. Y el otro es el Bruno. Amazona. A ver, voltea a tu derecha. Pinche Chitiba. Ahí está. Aquí esperando que este güey vea. Sigan diciendo ya que hagan lo que quieran los fans. Que mienten madres, que nos manden besos en el funel, lo que se les pinche antoje, chingada madre. Ay, Dios mío. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ya sigan hablando de las mamadas de películas y Netflix y todo pinche. Pues, también pinches feos. Ay, pues que quieren, pura chichis, güey. Puro pinche tornillo, güey. Vamos a ponerle tetas al necro, a ver si nos dan güey. No mames, güey, me cuesta lana y soy pobre, güey. Chinga tu madre. Manténme, hijo de la verga. A huevo, valgo la pena, güey. Me estoy poniendo guapo para ti, güey. Solo para ti, puta. Para cuando vuelvas. Para cuando vuelvas, no te quieras volver a ir, güey. Ni pedo, güey, ni pedo. Este momento de esclavitud. A ver, ponga aquí al pinche Chitiba. A ver, abre la pinche boca, abre el hocico, Chitiba. A ver si puede echar. Imagínate que va a ser una mamada, güey. Sí, más o menos. Ay, ya. Echas lumbre, puto. Bueno, ahí está. Pasa tanto chile que echas lumbre, güey. Se nota que somos bien newbies, güey. O sea, primera vez que estamos estudiando en vivo y nada más estamos poniendo todos los efectos nacos como si estuviéramos usando el Office 2097, güey. Deja de eso, güey. Ya ni siquiera hemos hablado nada, güey. A ver, ahora sí, Defender. ¿Qué les late o algo de chingada verga, güey? O sea, a mí me gusta que se vaya a ser corta. Muchos dicen que sí se están enfocando mucho en cómo se van a conocer los personajes, que no va a ser tan pues, tan simplón, espera. Entonces yo sí quisiera que lo mínimo que viéramos, ¿sabes qué es? Ya como que la amistad bien de entre Iron Fist y Luke Cage, porque ¿sabes qué? Siento que ellos dos juntos sí pueden tener su propia serie entre ellos dos juntos, pero por separado son las dos peores series de los Predefenders. Sí, claro. ¿Qué? ¿Me están poniendo lumbre, pinche? No, a mí. Te estamos poniendo otras pendejadas. ¿Quieres que te ponga lumbre? Ah, o sea, te estás enfocándote a ti en vez de enfocar a quien está hablando. ¿Ok? No mames, esto me pasa por tener camarógrafos sacados de Tepito. Ah, güey. El peor, güey, del pueblo bicicletero, güey. No mames. Güey, ¿qué me pusiste? A ver, voltea para acá, pinche necro. Ah, perdón. ¿Por qué me pusiste ver, como qué? De Rack Queen, ¿sí? ¿O qué? Ah, güey. O sea, según es como un witch... un mago brujo acá chingadamente. Ya, sí, a huevo. Bueno, a ver, güey, de pinche Defenders, güey. La neta, a mí lo que espero, güey, es que haya puta pinche acción chingona, güey. La neta, está cállate, pendejo. Un beso en el pinche siempre sucio a la Jotiloba. Va, cállate, pendejo, estoy hablando. Yo lo que quiero que de pinche Defenders, güey, es que haya pinche acción, güey. Realmente, si van a ser capítulos cortos, güey, no espero que haya tanto como bla, bla, bla, güey, y se enfoquen más a la acción ya contra la mano. Digo, ya vimos mucho desmadre en las otras cuatro series. Yo creo que esta sí debe ser como un poco más de... Pues como lo que pasó con Avengers, ¿no? Que había puro pijazo y una pinche película, ¿no? O sea, obviamente si ocupas el que desmadre y qué pasa y la chingada, pero pues si quieres como que haya al menos unos pinches capítulos de acción, sí se merecen, güey. Tiene que ser, güey. O sea, al final de cuentas es una película que ya une a todos los personajes. Sería como no pedir que no hubiera acción en una película de Vengadores, ¿no? Sí, que no chinguen. Pero sí se ven bastante chidos los trailers, ¿no? Digo, mucha pinche acción, la unión de los pinches. Ya los conoces, ya sabes qué pedo con ellos. Si ya viste las temporadas, pues chingar a su madre, ¿no? A huevo. Sí. Y está chingón lo que están haciendo con el universo, porque si esto pega también en Netflix, pues en una de esas, quien quite, lo vemos en Infinity War, ¿no? Claro, pueden llegar a los pinches güeyes del Netflix a echar putazos también. Pues tiene sentido. Y más que va a llegar Thanos a la Tierra a partir madre. A huevo. Claro, y también pues también se dijo que... Bueno, también se anunció a Punisher. A Punisher. Ya ponle mute a ese pendejo. Y él no va a salir en Defenders, pero sí se anunció su serie. Y se anunció que los Runaways, la serie de ¿quién es la serie de los Runaways? ¿De qué cadena televisiva, Graf? De ABC. ¿De ABC? Va a pasar en el mismo universo, que el universo cinematográfico y el ¿Es lo mismo que con los Inhumans, que se ve de la verga? ¡Ay, Inhumans! También hubo trailer de Inhumans. No mames, los Inhumans no valen nada, porque mira, lo siguen metiendo. Está tan de la verga, hecho en Humans, pues, que hacen ver a Serinda Swan, que es una mujer hermosa, culera y vieja, güey. Sí se ve mierdita, la neta. Y el trailer está de la chingada. El Locke ya se ve chingón, el perro. Se ve más sobrepuesto, pues, para mí. Es que tiene más presupuesto, güey. Sí, pero, claro, pues, claro, claro. Pero yo pienso que se ve bien. Y a mí el Black Bolt me queda muy bien como personaje, pero se ve mierda. La pena es la de Game of Thrones. Nada más, ¿no? ¡A huevo! Game of Thrones es la mamá. ¿Y cómo ha estado Game of Thrones? Bien chingón. Bien chingón. ¿Está poniendo bueno los chingadazos? Bye. Bueno, ya. Ajá, entonces, ¿esperas algo de Inhumans? ¿Alguien? No, nada, yo espero que se acabe, no la yo voy espero a ver. Que la cancelen. Espero que la cancelen. Yo espero que sea prácticamente el último clavo del ataúd para que ya dejen en paz esa franquicia. O sea, saben que no ha pegado, no tiene, el cómic no tiene fans. O sea, ¿para qué siguen esforzándose? Ahorita no me acuerdo qué productor de Marvel estaba diciéndole a la gente que no estaban apoyando tanto a los hombres X porque la gente actual no reconoce tanto a los hombres X. ¿Quiénes son esos güeyes? No le están metiendo tanto dinero. Digo, no mames, o sea, ya todos sabemos que tu pedo es simplemente que no tienes derechos televisivos ni fílmicos de ellos y por eso los quieres alejar un poquito. Pero... Dicen que no reconocen el pinche Wolverine y las películas de Logan que están pegando bien cabrón, güey. Sí, güey. Y todo el mundo reconoce al puto. Logan, güey, no es por eso. ¿Cómo no, güey? Es el hombre de los hombres X. La última serie de los hombres X se llamaba Wolverine y los hombres X. A huevo. A huevo. Because Wolverine. O sea, así que Wolverine y sus compadres. Because Wolverine. Ya, güey, ya no podía ser otra de Wolverine sin de plano verse como Old Man Logan, güey. O sea, creo que ya maquillaje no estaba usando. A Warubarín no lo cambio por nada, Warubarín. Por cierto, ahorita estaban diciendo que los que regresan son los Ultimates originales. Ah, sí, en cómic. En cómic regresan los con Ultimates. Con un dibujo bien pinche culero al que me armas, el que mostraron. Un momento. Bien culero. ¿Qué no se destruyó ese universo? Por eso, pero de los remanentes quedó el creador, o sea, el Reed Richards del universo Ultimate, uh-huh. Y no me acuerdo qué más, y hay un nuevo título de Ultimate. O sea, hay un equipo hoy en día en el universo Marvel regular que se llama Ultimates, y de alguna manera, de la traída que trajeron de Galactus y otras entidades cósmicas, el creador logró ver como que el código fuente del universo Marvel y logró traerse de nuevo a los Ultimates de su universo. O sea, que va a haber un Ultimate Iron Man y un Iron Man y va a haber un Ultimate Captain America. No sabemos para qué, solo se quedó así como que el preview, entonces no sabemos qué van a hacer con eso. Eso sonó así interesante. Es el Necro, güey. Esa es la maldad, pendejo. Chale, qué mal pedo. Perdón. Se parecen. Entonces, ¿qué más? Ya me voy a mi cosa. ¿Qué más? ¿Mostraron? Mostraron un trailer de Marvel vs. Capcom 3. Y puros monos reciclados. Y puros pinches monos reciclados. Perdón, Infinity. Y puro mono reciclado, salvo por la Gamora. Pero ya la habían mostrado a ella en Evo. En el Evo. Ajá. ¿Mostraron a Gamora en el Evo? Sí. ¿Sabes qué es lo que está...? Yo vi el juego, güey, y se ve culero, güey. No. Pues, el entendimiento de los juegos. No, yo sí apoyo al Chitiba, no se ve con amor. No se ve espectacular. No se ve hecho con amor. No, mira. Como que le metieron así, agarraron el pinche motor, le dieron dos pinches brochazos de skin y a la verga. Wey. Mira, sí. También, sí, eso sí es cierto, mira, no tiene amor ahorita el pinche juego porque para empezar no hay trailers. No ha habido trailer de ningún mono, ni siquiera de Gida que hace 1000 años que no salía. Ni de Gamora, que es nuevo, no pusieron tráiler. Por eso ahorita el Graf dice que lo mostraron, sí, pero porque dijeron, ah, ya está en los demos ahorita del Evo. Entonces, si juegan, ahí está. Pues dijeron, pero es un trailercito así de Jedha, el cabrón más verga con una guadaña. No lo hicieron, no hay tráiler de Gamora, no hay tráiler de Jedha, no hay tráiler de nadie. Entonces, nomás no. Es de, pues ahí está el juego, se parten la madre. Ya hay más monos, así de... Chido tu desmadre. Y lo quieren. La primera vez que llegabas a jugar maquinitas del Street Fighter 2 y no sabías ni madre, solo eran unos pinches monos que se rompían su madre, güey. Sí. El detalle es que hay que admitirlo, es un juego que salió muy de rápido, o sea que tan pronto supieron que se cayó la licencia de Disney Interactive o que se murió Disney Interactive, lo empezaron a hacer y están en chinga por sacar algo antes de que se pierda el trauma de que traen todos los nacos ahorita de querer jugar Marvel Capcom de nuevo. Quieren pura pinche lana, pero este es que quedó bien culero, güey. Para esas mamadas mejor me pongo a jugar, no sé, güey. El 3. Street Fighter Alpha 2, güey. ¿Qué te pasa, güey? Ahí viene el pinche Dragon Ball Fighters. Ah, ese se ve chido. Se ve bien vergas, ¿cómo no? Se llama Goku Fighters. Goku Fighters. Goku Fighters. Sí, mira, el pinche juego yo creo que realmente, como dice el Graf, fue sacado al aventón para vender. Luego le quitas los monos de Hombres X porque, pues ya dijimos, ¿no? Se lloran porque no tienen los derechos, así que no va a haber Hombres X, no va a haber Deadpool, cosa que se me hace tonto. Digo, yo no soy fan de Deadpool, pero... Pero no mames, güey. El güey está vendiendo a madres. Ajá, pues el güey está vendiendo a madres. Se me hace tonto no meterlo, económicamente hablando. Y no se ve que sea un juego hecho con amor. Pero pues yo soy una puta fácil y lo voy a comprar. Yo también lo quiero. Así de sencillo. Yo pensé que ibas a decir, yo también soy una puta fácil. Chitiba. Ya, yo soy profesional, güey. Sí, mira cómo el Chitiba me hace una mamada. Abre la boca, Chitiba. Abre la boca. Este es el Chitiba, me hace una mamada. Le hace un pete. Me hiciste un pete. Un pete, boludo. A ver. ¿Qué me salió ahorita? Pues creo que nada. Pinches juegos de PC donde haya muchos pinches disparos a lo pendejo. Ahí va a hablar de PC, le voy a poner muda esto. Sí, por favor. Por favor. Solo hay un juego de PC chingón y es el Chompanty. Bueno, ya. Ya perdimos el hilo de este puto madre. No, es que estos son putitos consoleros de mierda, pero bueno, no se ofendan. Bueno, pues creo que fue todo, o sea, no hubo otro gran... Ya, a ver. Ah, ¿sabes que mostraron un pequeño... En D23 mostraron un trailer chiquito de Wreck-It Ralph, de Ralph. Que nadie vio. Breaks the Internet. A ver, pinche Chitiba, cállate el hocico. A ver, cállese tantito, cabrón. Ponlo ahí en la mesa, que vea el pinche cielo en lo que hablamos acá los hombrecitos. Y ya me voy al baño. Ah, sí, te digo que y estaban advirtiendo que en la película esta nueva de Wreck-It Ralph van a salir todas las princesas Disney, o la mayoría, y que la mayoría van a, las que aún tienen actriz de doblaje viva, van a volver a hacer su papel. Ajá. Entonces digo, la verdad no sé cuál es el gran pedo que haya princesas en Wreck-It Ralph, porque según yo era una película sobre videojuegos, entonces no sé cuál es el pinche pedo con las princesas. Pero también nos hacemos la gran mamada porque pues va a haber princesas Disney en una película de Disney. Ah, no, hombre, ¿en serio? Pues no sé, si quieres ver a todas las princesas en CGI, yo ya me eché como 2 temporadas de la princesita Sofía y ahí salen todas, ¿eh? Sí, pero o sea... no se me hace wow, así fue como muy X esa nota. Ya me pero se las echó él, güey. Su hija no, su hija estaba haciendo otras cosas, güey. Viendo viendo programas de herramientas y cosas así, güey. Mi hija estaba viendo Star Wars, güey. Hasta crees que no. No, no, no, la única que sí admito que he disfrutado viéndola de así con ella y que es netamente para niñas es este Barbie Life in the Dream House. Esa sí admito que sí me causó mucha gracia, güey. Y mira que era de Barbie, güey. El otro día vimos... el otro día vi Barbie superheroína de videojuegos, güey. No mames, en la que Barbie es programadora de juegos indie. Vale verga, güey. Es una pinche película, güey. No creo, güey. Yo la torrenteé. Que diga, la bajé legalmente de una compañía que no hace piratería. Ya la cagaste, güey. Ya lo dijiste. Edición, puto edición. Está en vivo, pendejo. Ah, mierda. Señor Facebook, no nos censure. ¿Cómo se llama el naco que es dueño de esto? El Zuckerbergas. Pues ya, cuélgale el Chitiba que ya vamos a terminar el podcast. Huevo. Adiós, puto. Adiós. Si no fuera, pues te acabó. Ya la puerta está acabada, creo que llevamos 3 horas trabajo. A ver, güey, No sé, para mí ya se me va a acabar la pila. Ya se va a acabar esta transmisión de. Por eso, pues, a ver, Carlos de Aguinaco dice: Top saga del más feo al más guapo. El 5 es el Dr. Hill, el 4 es el Grabs, el 3 la maldad. Y nomás pasan entre el 3, así que. Entre el Chitiba y yo somos los menos pinches feos. Nuevo punto. Bésame. Ahora le voy a mandar un beso en el fundillo. Ahí está tronado en el fundillo. ¿A quién le mandaste un beso? Al Fir. No sé. Sí. Luego la Jotiloba dice PC Forever. Está bien, pendejo. ¿Quién es la Jotiloba? Ya. Está bien, pendejo. Y Carlos Aguinaco dice: No mames, Graf, esa serie de Barbie está bien culera. Es que tiene mucha autorreferencia. O sea, cuando tiene referencia a los mismos conceptos de Barbie, los juguetes, por eso a mí me causa mucha gracia. Siempre que haya ese tipo de Easter eggs en las series, me van a llamar la atención. Pero bueno, entonces vamos a cerrar con lo de Comic-Con y no sé, que la maldad se eche su crítica del planeta de los changos. Para que ya se vaya a dormir. Por favor, porque no mamen, ya duró 1,000,000 de años. No es bueno, cierto, lleva una 20. Va. Lo que a mí me gustó de la Comic-Con es que había chichis de cosplayers buenotas. ¿Qué les gustó a ustedes? ¿Nada? Bueno, a la verga. ¿Cuál es la reseña del planeta de los changos, güey? Bueno, a mí no se me hizo muy emocionante, la neta, la Comic-Con. O sea, nada más puedo decir eso así de, pues no, así que digas qué puta locura, no. No, pero sí me dan ganas de ir a ver Justice y Thor. Ah, no, claro, pero los trailers de cualquier manera los íbamos a ver, ¿no? Claro. Bueno, se filtró el pinche trailer de Infinity War. ¿Lo viste? Ya no lo dijimos. No, yo sí me estoy esperando a verlo en HD. Pero sí leí la pinche reseña, güey, de que dijeron y la neta se oye mamón. Mamón. Yo lo quiero ya. Ah, bueno. A ver, Malda, tu reseña de... Uy, en el Ramen Fest va a haber una exposición de cerámica japonesa. ¡Qué hueva! Órale, tu reseña del planeta de los changos. ¿Hago lo mío? Hazlo tuyo. ¿No hay una máscara así como de chango, de me quiero volver chango, no, verdad? No sé. Porque hubiera quedado al pedo, ¿verdad, Pichuchitiba? A ver. Voltéalo para allá porque me da pena que me esté viendo. ¡Voltealo, chingada madre! Listo, ahí está. Pues me fui a ver el planeta de los changos porque voltea esa madre. A ver, ya, de una pinche vez, ahí va el pinche reseña. Me fui a ver el planeta de los changos porque... Porque... Lentamente, hola. Ok. ¿Y sabes qué es lo peor? Va a ser el pinche podcast más bajado. No mames, no decimos nada, es pura pendejada. Es la que la gente quiere. Ay. Ya, le voy a poner mute al Chitiba, güey. Para que hable tranquilamente. Ya, yo no digo nada. Cállate, te puse mute. Ay, a ver, ¿ya? Ya. Bueno, me fui a ver Planeta de los Changos porque México se estrenó dos putas semanas tarde. Hijos de su pendeja madre. Llevo dos semanas así de, no mames, ya me voy a ir a ver Planeta de los Changos. Y pura pájaro nalgón, no la estrenaban. Por fin la pusieron, ya me fui a ver el pinche desenlace. Y a su pinche madre, pero me da cosa porque el doctor sí la quiere ver. Dale, dale, güey, no hay pedo. Así, dale, full dale, spoiler. No, full spoiler, güey, no hay pedo. Madre, salen total. Pelos y los matan luego, ¿qué sigue? A ver, pues básicamente la bronca va por aquí, ¿no? Como se acuerdan, se acaba la película pasada en que, bueno, pues pinche mundo ya se fue a la verga. Los humanos hay bien poquitos ahí esparcidos por pinches lados. Ajá. Tienen una bronca ya entre, un encontronazo entre los changos y los humanos. Y, pues, ya va a ver, ya se va a meter el ejército. Entonces aquí te dicen, pues ya llevan unos años los monos ahí escondiéndose de las pinches militares que los andan matando. Y viven en una nueva, en un nuevo ahí, ¿cómo dirías? Pues tienen un nuevo cubil, así como felino, ¿no? Están en un nuevo lugar. Bueno, pues les cae un pinche coronel, que es el Woody Harrelson, el pinche actor este. Y dice, no, pues ¿saben qué? Pues yo los quiero matar. A pesar de que el César es a toda madre y hasta le perdona a unos pinches soldados que se van a meter ahí y los manda y dice, güey, neta, no te metes con nosotros, no nos queremos matar, ¿no? En la bronca empezó con otro güey que yo ya maté, Alcoba. No, pues el pinche coronel quiere matar. Quiere pinches matar. Matar es lo de hoy. Ajá. Entonces va en una misión a matar al pinche César y por error mata a su hijo y a su señora. Entonces el César dice, ay, hijo de tu puta madre, pues te va a cargar la pistola, ¿no? Peluda, peluda, te vas a de morir. Chango. Ya, entonces dice, ok, ¿saben qué? Pues ya toda la colonia, pues necesito que migren a otro pinche lado para que ya estén a salvo, porque este güey ya sabe dónde vivimos. Y yo voy a ir a buscar a este güey para matarlo. Venganza. Ajá, o sea, el güey está pinche encabronado. Dice, yo quiero ir a matar. Porque no mames, mató a mi hijo y a mi señora, ¿no? Yo voy a matar. Ah, bueno, va. Ya se va con sus cuates, pues sus camaradas. Un pinche gorila bien mamón. El Rocket, que siempre sale, que es otro chimpancé. Y pues el Maurice, ¿no? El orangután. Ya van, están buscando al cabrón. Encuentran a esta niñita que se ve en los trailers que no habla. Que dicen, ah, chinga, no habla, ¿no? No puede hablar, quién sabe por qué. Y mientras se van acercando poco a poco al pinche coronel, pues se dan cuenta que algo está pasando ahí medio raro y es que en efecto se encuentran con otros humanos que ya no están hablando. Y que parecen tener una suerte como de ligero retraso mental. Ok. Entonces dicen... Están de evolucionando. Ajá, y dicen, se encontraron con algunos gallegos. Yo creo. Ajá. Y dicen, ah, caray, esto está poniendo medio raro, ¿no? No saben qué pedo. Y de hecho encuentran a varios de estos humanos hasta ejecutados. Así a balas. Dicen, ¿qué está pasando, no? Ya cuando se encuentran con otro simio que está cagado de la risa, que se llama el Bad Ape, que les dice, ah, yo sé dónde está el coronel. Está en una pinche zona militar que está aquí abajo de la montaña. Pues ya van a ver y verga, pues el pinche militar ya atrapó a toda la comitiva de César, a toda su... Toda su colonia. Toda su colonia y ya los tiene ahí prisioneros y los tiene construyendo un muro. Hasta tiene una suerte como de statement político ahí. No, la cuestión porque tienen a los changos construyendo un muro. A la Trump. A la Trump. Y se quedan, a chinga, ¿para qué están construyendo un pinche muro, no? O sea, ¿qué chingados está pasando? Básicamente, el pedo es este. El coronel que sale en los trailers, que dices, ah, pues es el malo, es el jefe de las pinches fuerzas armadas... Pues no es tanto así. El güey es un pinche extremista. Okay. Que descubrió que en efecto el virus que mató a los seres humanos hace varios años está mutando. Y entonces ahora lo que está haciendo es que está devolucionando a la gente. Les quita sus cualidades cognitivas y les impide hablar. No, man. Entonces los está volviendo seres primitivos. Entonces este güey dice, no, pues hay que tomar acciones más enfáticas. Más cabronas. Toma una postura muy extremista. Muy hitleriana. Exacto, entonces el resto de todas las comitivas militares humanas cortan lazos con él. Y dice, no mames, este güey está loco. Entonces él se va con su... ¿Y sí? Sí, este güey agarra, porque además se dedica a matar a todas las personas que están mostrando signos de esta nueva mutación del virus. Uh-huh. Él es el que ha estado matando humanos. Mantiene a su colonia así muy acá para que según no se infecten y se mantengan puros. Y está construyendo el muro porque vienen humanos a matarlo a él. Ay, no mames. Entonces dicen, es que estos güeyes van a venir y va a ser una mega matanza, ¿no? Y cuando nos maten a nosotros, pues van a matar a los changos. Pero en realidad no van tanto por ellos. Entonces dicen, no mames, este güey está bien pinche loco, ¿no? Y de hecho hasta hay un símil con los mutantes de la segunda película que adoraban una bomba atómica. Estos güeyes tienen sus banderas de Estados Unidos con el mismo símbolo de Alfa Omega. Y se avientan muchas cuestiones de esa onda como de cuestiones políticas, ¿no? Dice, esto es una guerra santa, nosotros somos el principio y el final de una nueva historia en la humanidad. O sea, también pinches locos. Y básicamente, pues, el César lo que tiene que hacer es lograr escapar de ese lugar junto con toda su comitiva antes de que lleguen los humanos a matarlos a todos. Y justo cuando logran escapar, llegan los otros humanos. Es una mega pinche matanza encabronada. Se mueren todos porque aparte, como es nevado el pedo, pues le ganan a los hombres del coronel. Pero luego generan una... Por unas explosiones se genera una avalancha encabronada y todos los humanos mueren enterrados en nieve. Todos. Y los pinches indios son los únicos que se salvan porque se trepan unos pinches árboles. Y dicen, bueno, pues... Porque pues es el planeta de los changos, no el planeta de los humanos. Entonces dicen, no, pues sí, pinche humanidad ya no tiene ni ton ni son. Se están matando muy a lo pendejo. Y al parecer, los que sobrevivan, pues van a morir por esta mutación del virus. O sea, dice, ya... Ya fueron. Básicamente ya se acabó su pinche historia. Bastards. Y se van y llegan a un vallecito. Y dicen, bueno, pues creo que aquí vamos a lograr prosperar, ¿no? ¿Y es la última? Y en eso se muere César. Porque sí. lo hieren muy cabrón. Porque no mames, el güey se la pasa sufriendo como Magdalena toda la puta película. Y al final dice, ya se acabó la película. Ay, bendito. Ya cae, puedo morir. Y cae muerto, ¿no? Y ya nada más le dice a su amigo el Cornelio, pues no te preocupes, pues yo voy a contar tu historia, ¿no? ¿Quién chingados fue César? Y ya, se muere un poco como una figura medio mesiánica porque lo salvo y literalmente lo llevo en una peregrinación tipo bíblico. Tipo Éxodo. Ajá, hasta otra nueva tierra y dicen, pues aquí vamos a lograr prosperar. No te queda ningún indicio, ni se queda ningún cliffhanger de una siguiente película. Simple y sencillamente, al parecer los humanos ahora sí ya chuparon faros bien, bien y bonito. Y la película pues está bien pinche dramática, bien sad, bien pinche emocionante, con un chingo de acción. Y curiosamente con unos momentos cómicos muy cotorros a cargo de este pinche chango, el Bad Ape. Porque aparte te andan diciendo que al parecer los humanos, al estar esparciendo la enfermedad que ellos, que los destruyó, también esparcen un poco el virus que hace inteligentes a los simios. Entonces los simios en todo el mundo ya se están volviendo inteligentes. Entonces dicen, este güey es de un zoológico de no sé dónde y el güey ya sabe hablar. ¿Cómo chingados? Ah, pues, y él dice, pues los humanos empezaron a morir y yo me hice más inteligente. Ah, bueno, va. Tiene sentido. Y está muy cagado, entonces pues ya te justifica que los changos de todo el mundo sean inteligentes y que los humanos en todo el mundo pues, se los va a llevar la verga. Yo digo, ¿cómo pueden hacer una última recreación de la primera película? Yo creo que si hacen una cuarta, ya tendría que ser remake de la primera, ¿no? Que lleguen unos pinches humanos o que... No sé. O sea, por ejemplo, quieras unas pinches estaciones espaciales. Igual sí, están unos allá. Ponle que no hagas una cosa tan jalada como... Ah, es que viajamos a través del espacio. Que sea tan sencillo como, güey, no estábamos en la estación espacial y perdimos internacional. Contacto y la chingada, ¿no? Apenas logramos hacer un plan para bajar 5 años después. Y bajan, no mames, ya se acabó el mundo y ya el pinche planeta pertenece ahora a los changos. Ahora cojamos con los changos. Y curiosamente, pues, al parecer, pues sí puede haber una cierta coexistencia porque la morrita esta, la Nova, que es la primera de estas humanas que ya no hablan y que además comparte el nombre con un personaje de la serie original de cómics, digo, de películas, pues ahí vive bien con ellos, ¿no? La adopta a Maurice y es como su hijita, ¿no? Su mascota. Y se llevan bien, ¿no? Está muy interesante la pinche película. Está muy chingón, pues, planeta de los changos. Se pone bien mamón el pinche apocalipsis. ¿Cuánto le das, pinche maldad? Pues 10 sobre 10, porque es la película del año. Yo le doy 7 porque pues no le va a ganar Star Wars. Y no le puedo dar más no le puedo dar más que a pinche Avengers, que es 15. No le puedo dar más que a Spider-Man, que ya le di 8. Ah, bueno. Bueno, ya. No le he visto, pero esa es mi predicción. Bueno, ya, esa está. Planeta de los changos, muy buena, vayan a verlas, no mames. Que no tienes el mood, pendejo, nomás te engañé. Hijo de puta, nomás para que me callara. Qué buena estrategia, maldita sea. Sí. ¿Ya se cayó el video? Ya desde hace un chingo. Es que, neta, no escucho nada, güey. Lo escucho muy ahogado el sonido, güey. Está hablando de la pinche película del planeta de los pinches changos. marihuanos, güey, de la última parte y se ve que está chingona o está culera. Lo único que quiero saber porque como que me quedó la espinita, güey. Está chingona según la maldad. Está muy chingona. ¿Sí está chingona? Es la película del año. Está chingona, la película del año. No, okay. Vías legales. A huevo. Descargar por vías legales. Pendejo. Bueno. Pues dale, eso ha sido todo en el pinche Saga Podcast de esta semana. Este fue el fin de temporada del Saga Podcast. Con el regreso de Chiteva. Denny Ortega Banderas nos dice, es decir, acá Camaramón el Blanco, el trailer de Ready Player One causó un desequilibrio en la fuerza, literalmente causó orgasmos. Ah, se me olvidó esa madre. Pendejos. Bueno, rápido, rápido. Es la razón por la que nos dijeron que teníamos que grabar ya el podcast de Ready Player One. Ya mostraron el trailer donde se puede ver a Percival. Por cierto, ya está, ahorita que volví a escuchar todo el libro, sí hablan del gigante de hierro. O sea, sí entre los robots gigantes que se pueden elegir en el juego, sí sale el gigante de hierro, pero nadie le hace caso al gigante de hierro en el libro. Si me están escuchando, ¿no? Se interrumpió, güey. Sí te escuchamos y nos vale verga, güey. Nomás que se acabó la batería del Graf. Puta madre. También la mía ya está valiendo verga, nada más tengo 9%. Bueno, ya, a ver. Entonces, la verdad, pues ahorita mucha gente sí está emocionada por el concepto de Ready Player One. Yo solo les advierto, y lo sabemos desde este primer día, cabrones, esa película va a ser de un promedio de 7. Porque no van a poder meter... El libro está buenísimo. O sea, si tienes chance de leerlo, te juro que te vas a quedar... Después del tercer capítulo te vas a quedar totalmente atrapado y no lo vas a andar queriendo dejar, güey. Yo no lo podía dejar, el pinche libro. Y ahorita me escuché de nuevo la versión en audiolibro y me lo acabé en 3 días. Luego te paso la copia de la saga del libro. Lo tengo en digital. Legal, claro. Legal. Entonces, la verdad, sí está rompiendo internet porque es una película y un libro que está muy en el mood de cómo estamos ahorita. Es una película para que y un libro para que reconozcas todos los easter eggs que salen, o sea, todos los conceptos. Y más que ahorita lo que también está muy de moda es como que el ochentero. Ahorita que vemos que los Guardians están muy ochenteros, que Thor está muy ochentero, esa película es extremadamente ochentera. Entonces sí está aludiendo a muchos. Y sí, ahorita que todos los que han leído el libro están esperando, yo creo que algo muy estúpido, que es que realmente saquen todas las franquicias. No lo van a hacer, porque tan solo revuelven Star Wars con Marvel y Power Rangers, Voltron y Mechagodzilla. Entonces digo, no mamen, güey. Y hay que admitirlo, gran parte del mérito del libro de Ready Player One es que como el autor era pues de poco renombre en esa época, se pudo dar el lujo de que no creyó que nadie le fuera a decir nada por meter todas esas mamadas como el DeLorean con luces de Kid en la parte de enfrente, porque nadie iba a notar que no creyó que alguien fuera a leer tanto su libro, y resultó que está bien escrito, pero hay que admitir que los momentos llamativos del libro dependen de que ya le tengas cariño a ciertos personajes de la cultura pop, si no chingue sería su madre. Tan llamativo. Eso ha sido todo ahora sí en el Saga Podcast. No olviden Marcos Martínez nos dice, yo quiero un saludo al ganado del mal, el doctor Manhattan, que diga el doctor Gil. Saludos. Pero y me gustaría saber su opinión sobre cuál fue su tráiler peliculero de la Comic Con. Si hablamos de chingo, ¿no? Liga de la Justicia, por favor. Liga de la Justicia también. Estuvo muy cabrón. Sí, ese editor. Sí. Bueno, ahora sí ya. Karina Garza nos dice, saludos a todos desde Monterrey, cuando quieran venir yo los hospedo en mi casa. Bueno. Yeah. Chingón. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Ah? Daniel Neváez García, saludos y esperemos que la maldad siga teniendo novia la próxima temporada. Esperemos todos eso. Carlos de Aguinaco González nos dice, yo quiero saludos del Necro y muero por ver Ready Player One. Bueno. Saludos. Saludos a todos por ser final de temporada, no esperen, no tarden en regresar, porfa. ¿Quién sabe? Sí, vamos a tardar. Sí, necesitamos tiempo para descansar y hacer cosas. A ver, despídete, Chitiva, porque y ya por se me acabó la pila. Increíble que diga Luis Gabriel Zavala, dice que quiere saludos del Graf. Chingazo, saludos. A ver, se va a despedir Chitiva porque ya se me acaba la pila, ya más tengo 3%. Sí. Les mando un beso en el siempre sucio. Ahí se ven putitos. Bueno. Güey, ahí cuando hagan uno me avisan, güey, y hacemos como conexión así vía Skype o algún pinche, alguna chingadera donde se pueda conectar al audio ahí que lo haga el pinche el Graf, güey, que es ese chingón de sistemas, ese chingón, mira el chingón de sistemas, míralo, mira el chingón, míralo, chingada madre, el el doctor, mira, el doctor Gil, el pinche loco de los sistemas, el artistita maligno. A huevo. El artistita maligno. A ver tú, un pendejo. Todos tenían un mérito al menos. Cámara culera. Hay un pendejo. Sabes que vete a la verga, literal, mira. Vale, ya, chingada tu madre, porque ya se me acaba la pela. Vale, bye. Bueno, solo para advertirles que ya fue, ya es el fin de temporada. Regresamos después de unas vacaciones, pero no dejen de apoyarnos en Patreon para que, pues, veamos si ya para cuando inicie la temporada ya tenemos una consola o a lo mejor yo creo que al ritmo que vamos a final de año capaz que sí ya tenemos consola. Una consola, no un consolador, por favor. Una consola para grabar el audio. Yo quería un Switch. Yo me voy a comprar un Switch, me vale madre. No olviden, entonces, apoyar. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Me lo merezco. Estamos en Twitter. En Twitter y también estamos como en Patreon, en YouTube, para que nos apoyen con dinero. O sea, como pueden ver, pues ahorita este año, pues sí se pudo pagar el hosting, sí, y el dominio, se los agradecemos mucho, sí. Pero por lógica, si quieren que mejoremos un poquito, pues, sí necesitamos equipo. O sea, ahorita nuestro mérito, lo que más necesitamos es una consola de audio, sí, para que, no sé, mejorar, ¿no? En general. Y no olviden, entonces, nos vemos en unos semanas. No, un pinche mes. Nos vamos a ver en un mes. Mes y medio. Sí, yo creo que nos vamos a tardar. Nos vale verga, aunque nos digan que no. Vamos a regresar, yo creo que en septiembre. Aún así, lo más fuerte es que vamos a seguir escribiendo notas en el blog, como siempre, en sagapodcast.com. Y tal vez, si tenemos ganas, pues uno que otro video, a lo mejor en YouTube. Depende qué ganas y tiempo tengamos. Sobre todo tiempo. Tiempo es lo principal. Sobre todo ganas. Y equipo de cómputo para andar editando video, porque no crean que es como que tan fácil dejar rendereando un video y por eso hacemos audio, porque pues es más fácil, ¿no? Entonces ahorita les dejamos lo que hubo de grabación en vivo. La verdad fue un experimento. Bien culero salió, pero bueno, chingón, bueno. Chingón. Y luego nos vemos cómo lo hacemos para que quede. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.